El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Hace unos días se confirmó que la edición de este año del Evo, es decir, el evento de juegos de lucha más importante del mundo, se cancelaba por el coronavirus, o al menos renuncia a llevarlo a cabo tal y como iba a estar planeado. En su lugar optan por un punto de encuentro online que, si bien puede ser una alternativa digna de alabar, también pondrá en cuestión la frágil estructura que tienen muchos de estos juegos en línea. Errores de conexión y problemas en las partidas que ponen de relieve una realidad. Y es que, aunque la tecnología ya existe, aún necesitamos espacios físicos donde vivir el ambiente, palparlo, disfrutar de esta afición y demostrar las habilidades que durante meses han estado practicando todos estos contendientes. Títulos que habían entrado en el cartel del Evo por su influencia y calidad de la propuesta, pues posiblemente estarían descalificados si solo se juzgara su apartado online. Yo no me atrevo a señalar con el dedo cuáles son, pero es una realidad que en mayor o menor medida nunca será posible replicar esa precisión milimétrica que mantiene en tensión todo un combate. Yo creo que cuando todo esto termine, también será necesario un periodo de reflexión para valorar qué ideas podemos integrar en nuestro día a día y que han brotado en este confinamiento y cuáles han resultado ser parches que ponen en evidencia pues todo tipo de carencias. En fin, ahí lo dejo porque desde luego otra cosa no, pero eventos digitales me da que este año vamos a tener muchos. Y nosotros, como siempre, vamos aquí a repasar la actualidad, a hablar de videojuegos, a comentar las últimas novedades en compañía de buenos amigos. Así que, Tony, bienvenido. Gracias, gracias. Ya con ganitas de podcast después de estar esa semanita sin el Tetris. Semana muy chula en cuanto a anuncios de que ya se nos viene un verano interesante con The Last of Us 2, con Ghost of Tsushima y con mi querido y preciado Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, que por supuesto ya está reservadísimo y con muchísimas, muchísimas ganas. Y no sé, es que viene en julio, el 10 el Deadly Premonition 2, el 17 el Tsushima, yo voy a estar sin tiempo, a pesar de que sea verano. Es verdad que estábamos por WhatsApp diciendo, madre mía, qué programa se nos avecina, que veníamos de semanas de rascar de donde no había, y hoy qué alegría poder detenernos en comentar todo esto. Sí, falta el Iron Man VR, pero eso se puede perdonar un poquito. Sí, sí, yo lo perdono, no te preocupes. Pero bueno. Pero ahí está, venga, vamos a seguir con las presentaciones, también está por aquí Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues primer programa de mayo, ¿eh? Y la verdad que mira que dista bastante de otros años por el tema de pues lo que estamos viviendo y tal, pero recuerdo que en otras ediciones era el mes donde se proliferaban bastante los Batallón Direct. Me da a mí que este año no va ni a asomarse por la patita, ¿no? No, este año nada. Yo echo de menos, no tanto los directs, sino el ambiente que se respiraba, porque siempre los rumores empezaban mucho tiempo atrás. Ya estábamos en mayo preparando el pre-3, metidos en qué presentar esta compañía y esta otra. Estamos huérfanos de eso. No es solo el sitio físico, el E3, sino lo que movía alrededor. Es verdad. Desde luego se echa un poco en falta. Esperemos que... Yo todavía sigo esperando y le doy un poco más de tiempo a que eso empiece a suceder. De hecho, el día que salga este programa es lógicamente cuando se va a producir ese Inside the Xbox. Seguramente Sony, por su lado, también esté preparando la cañonera. Entonces yo espero que los días previos a junio, al mes de junio, ya empecemos a ver cosillas bastante impresionantes. Y también yo creo que va a haber bajas de títulos que se iban a enseñar y ya no, que nunca conoceremos porque evidentemente esas cosas no se dicen. Se dice lo bueno, no lo malo, al no ser que esté anunciado previamente y tengas que recurrir a un retraso. Pero bueno, yo creo que habrá de todo y que aquí estaremos cubriendo lo que sea, inventándonos nuestro propio E3, porque hoy lo vamos a hablar. Ya no es solamente Geoff Keighley, sino que está también IGN, está Polygon, está la otra. Hay como cada medio se ha montado su propio E3. Y nosotros aquí también podemos hacer el nuestro, creo yo. Pues son los reinos de taifas, ¿eh? A ver cuál queda en pie al final. Sí, sí. A ver cuál es interesante y cuál es relleno. Pero bueno, lo veremos. Vamos a seguir con las presentaciones. Juanjo, ¿qué tal? Pues muy bien. Nada, lo que estabais hablando ahora mismo de todo este auge de conferencias, ferias, no sé cómo llamar a todo esto que están haciendo, me recuerda mucho a esa época de los 32 bits. Cuando nacieron un montón de consolas, hubo un cambio que vino dado por el CD, que abarataba mucho los costes de producción en algunos aspectos, y entonces muchas compañías se tiraron al barro, a intentar ver si podían probar suerte en el sector. Y ahora parece que por desgracia hay un motivo que hace que se pueda probar a crear muchos eventos, y parece ser que varios están intentando ver si son capaces de llevarse el asco a su sardina, ¿no? Como aquel que dice. Y me parece una cosa muy interesante, porque de aquellas nació la Play, no sabemos ahora lo que puede llegar a nacer, que es algo muy bonito. Hombre, a ver, tú le pones un enfoque, una pátina muy romántica, que está guay. Además, como luego lo vamos a debatir, tampoco quiero asomar la patita, pero hay una diferencia, yo creo que crucial, que entonces quien movía todo esto era la industria y era quien lo está moviendo son los medios de comunicación, que responden a otros intereses, que no son creativos. Y que luego lo vamos a ver, porque ya veremos qué hay detrás de todas estas historias. Pero va a estar guay, desde luego, comentarlo, y siempre que haya noticias y tengamos nuevos anuncios o nuevo material, yo creo que eso nos ilusiona, evidentemente. Y Atreides, ilusionado creo que también estás tú por cierto jueguecito que ha salido esta semana. Bienvenido. Pues sí, la verdad, muchas gracias. La verdad es que ha sido una semana bastante buena. Me he rejugado el Streets of Rage 3 para estar preparado para el Streets of Rage 4, que me ha parecido, bueno, luego hablaremos de él ampliamente, pero vamos, muy contento. El Gears Tactics, que también ha estado genial. He visto la última de Star Wars, pero sobre todo, oye, lo de volver a salir a dar un paseo, que no te das cuenta de lo que es cuando te tiras tanto tiempo sin hacerlo, la verdad, y me ha gustado mucho. Así que, oye, muy bien todo, y con muchas ganas, pues, de sorprendentemente aquí de hablar a videojuegos. Así que, a ver. A mí lo del paseo me ha dado la vida, ¿eh? Lo tengo que decir porque, mira que voy 30 minutitos, ¿eh? Tampoco más. Pero yo al menos, no sé tú, ¿eh? Yo me fijo ahora en cosas que antes no, voy paseando y veo a lo mejor el cartel de una calle y digo, anda, mira, qué curioso, no sé qué. No sé, supongo que ahora estoy como más perceptible de todo lo que hay alrededor. Pues a mí me pasa justo al revés, porque se me empañan las gafas que no veo ni torta. O sea que, más que nada, me río por el oído más que otra cosa. Sergio, está como los típicos jugadores que sacan un parche a un juego de lucha y están viendo a ver qué cambios ha habido, ¿no? Más o menos. No, pero es verdad, la verdad es que es una gozada. Y además tengo que decir que, contra todo pronóstico, la gente ha sido, bajado esta mañana, de lo más respetuosa, yendo por su camino, procurando no pasar cerca, todos, no todos con mascarilla, algunos llevaban, otros no, pero ya digo, respetando la distancia y bien, la verdad es que, vistas algunas imágenes que te encuentras por los medios de comunicación o por las redes sociales, yo ya pensaba que tenía que bajar la espada para dar un paseo. Y no, es que has tocado un tema muy interesante y a mí eso también me gustaría decirlo. muchas veces, sobre todo con esto de las redes sociales, hay una visión equivocada de las cosas. Y siempre están los policías de lo moralmente correcto, que desde su casa, lógicamente, están crucificando, o los que están desde los balcones, cada vez que alguien va a salir a la farmacia o al supermercado o a donde sea. Todas esas imágenes, yo las que he visto, casi siempre eran del mismo sitio, del paseo principal que hay en Barcelona. Y es como, a lo mejor habría que tener en cuenta que una pequeña parte de la población no representa el total. No, claro, lo sé. Exactamente. Lo que pasa es que supongo que la gente hace más caso a esos tweets o a esos mensajes en general cuando son polémicos. ¿Y qué es polémico? ¿Cumplir las normas, intentar cuidarte y al mismo tiempo estar cuidando a los demás? ¿O los cuatro cafres que se saltan las normas y que no les importa a nadie ni nada? Pues claro, son esos cuatro cafres, pero al final lo que hacen es tanto ruido, tienen un altavoz tan grande y se transmite tanto que terminan dando muy mala imagen. Pero mira, aquí por ejemplo en Madrid están hablando ya de abrir parques para que la gente pueda salir a pasear porque el cumplimiento parece que está siendo mayoritariamente bueno. De hecho, hay estadísticas a nivel internacional y España es de los países que mejor están acatando la disciplina que se ha impuesto, ¿eh? O sea que, pero bueno, es sí, una pero reflexión. ¿Sabes por qué? Llevamos muchos años con entrenamiento. Todos esos programas de cocina han servido para que podamos prepararnos para la cuarentena. Madre, el contrabando de levadura y de harina, ¿eh? Sí, sí, sí, parecía que la estrella iban a ser el papel higiénico, pero no, ha sido la harina y la levadura. Cada semana va variando el material. Pero bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos porque es verdad que el confinamiento ha sido menos duro o está siendo menos duro, no puedo hablar en pasado, gracias a los videojuegos. Porque hemos tenido y seguimos teniendo una rachita, que es verdad que hay lanzamientos que se van a retrasar, pero hay que decir que afortunadamente también tenemos en nuestras manos títulos ya bastante potentes que vamos a estar aquí comentando. Así que nada, yo soy Sergio Tur y si os parece vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que ya os advierto que son muchísimos. La travesía que está experimentando The Last of Us 2 está siendo bastante tortuosa. Una filtración masiva ha hecho saltar por los aires información muy sensible del juego. Y si miramos al futuro, también será interesante ver los primeros juegos funcionando en una máquina como Xbox Series X. Microsoft prepara un nuevo formato digital en el que mostrará cómo funciona la consola con algunos títulos que están por venir. Por otro lado, la ausencia de E3 no nos ha quitado las ganas de estar pendiente de un evento que aglutine a las principales compañías de la industria. Han surgido varias y yo creo que la última de ellas es precisamente una bastante notoria, la Summer Game Fest, impulsada por el periodista Geoff Keighley y que tendrá una duración, ojo, de 4 meses seguidos. Y en el bloque principal de este programa analizamos los primeros datos sobre Assassin's Creed Valhalla, la nueva iteración de la franquicia de Ubisoft que nos llevará a experimentar, ya lo podéis adivinar, la ambientación vikinga. Y vendrá acompañado de una serie de cambios que después os contamos. Por supuesto, todo lo anterior se suma un nuevo a qué estamos jugando y el regreso de Nacho Bartolomé de Nintendatos para hablarnos de todo lo que hay detrás de un clásico, el inmortal Super Mario 64. Todo esto y mucho más, ya sabéis, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y son malos tiempos para ser seguidor de The Last of Us 2, más que nada por las malas noticias. De hecho, el pasado fin de semana se produjo una filtración masiva con toda la historia del juego y evidentemente un sinfín de spoilers que circularon por las redes. Pues bien, a raíz de todo esto, muchos rumores muy extendidos afirmaban que vinieron de un ex empleado que estaba descontento con la cultura laboral de la compañía y de todo lo que tiene que ver con la forma de trabajar que se vive dentro. Ya sabemos todo lo que se vive, ese historial tan preocupante que tiene el estudio ligado al crunch. Pero, eso sí, la filtración al final se ha sabido que no viene de alguien relacionado con Naughty Dog o con la propia PlayStation. En un comunicado oficial, Sony afirma que ya han identificado a los responsables y que, evidentemente, como digo, no tendrían relación aparente ni con Naughty Dog ni con Sony. También aprovechamos para decir que The Last of Us 2 ya tiene fecha definitiva de momento de lanzamiento, que va a ser el 19 de junio. Madre mía la que se ha liado con esto de la filtración. Ahora comentaremos también teorías, porque el comunicado oficial deja clara algunas cosas y otras preguntas en el aire. Pero Aitor, ¿has conseguido esquivar todos los spoilers? ¿Eso es lo primero? Pues de momento seguimos ahí en la guerra. Estoy con el casco puesto y de momento he esquivado todas las balas, pero seguimos ahí en la trinchera aguantando hasta ese día que has dicho de junio. Y de momento bien. Ahora, qué mala pata tener que tener esto en el momento en que estamos ahora. Y sea de una persona que fuese interna, ex empleada de Naughty Dog o externa, la verdad es que es un comportamiento nefasto, lamentable y denunciable. Sin duda. De hecho, sí que se ha publicado más información. Hay un hilo muy interesante en Twitter de una cuenta que se llama Pixel Boots, que creo que es interesante porque explica precisamente qué ha ocurrido, al menos lo aparente, y es efectivamente que ha sido una filtración desde fuera, que Naughty Dog suele trabajar de una forma que cuando el juego está completo, lo que hacen es subir a su servicio de almacenamiento en la nube, en este caso era Amazon, un parche final con todo tipo de datos, y eso está protegido por dos claves. Una dentro del propio estudio y otra que está en los servidores. Parece ser que hay una vulnerabilidad que ya había sido descubierta a principios de enero más o menos y que eso no se había arreglado y que por ahí se ha filtrado toda la información. Esto es verdad que puede ser alguien ajeno a todo esto, pero también hay quien dice que a lo mejor el que ha facilitado, no el que ha filtrado, pero el que ha ayudado o ha posibilitado que se haya podido hacer la filtración era alguien de dentro. Es decir, contribuir en cierta medida. No se sabe, pero que desde luego medidas de seguridad hay, pero como todo en esta vida, nada es impenetrable. Yo he oído un poco cosas distintas. Tampoco me he querido meter mucho porque, claro, la curiosidad mató al gato, ¿no? Como quien dice. Entonces yo al principio había oído que se había filtrado simplemente una hora de gameplay de una sección en específico. Claro, si me dices que está el juego entero se ha filtrado, sí. Yo hasta donde sé, en septiembre del año pasado, la prensa pudo probar el juego durante, no sé si fueron 2 o 3 horas. Y por lo que tengo entendido, Naughty Dog no ha hecho ni ha pensado nunca hacer ninguna demo del juego. Quiero decir, no han querido perder el tiempo, entre comillas, en recortar y hacer una versión capada, sino que esa versión que probó la prensa es del juego completo. Entonces, siempre han tenido como el bloque compacto. Entonces, entiendo que si está subido en algún servidor, alguien haya podido sacar la información completa de todo esto. Hay supuestamente de todo, ¿eh? Desde todas las cinemáticas, archivos del propio guión, una barbaridad. Yo tampoco he querido indagar demasiado porque no me interesaba tanto el contenido, sino el propio hecho noticiable. Claro. Sí, sí. A ver, también se ha dicho mucho. Es que aquí, claro, la noticia ha saltado y ahí para todo el mundo. Había gente que antes de que se descubriese que esto no era procedente de una persona interna de Naughty Dog, decían que era una especie de revancha, de regañina a los jefes de Naughty Dog por el crunch vivido y tal. A ver, ahora que se sabe que no ha sido así, pues es evidente, pero aunque lo fuera, vaya, esa persona, aunque sea solamente por empatía a sus compañeros, que han estado un mogollón de años trabajando duramente para sacar ese proyecto adelante, joder, las formas no me parecen las mejores para quejarse. Claro, y que todo empleado de una compañía de este tipo con un proyecto AAA firma un NDA. O sea, hay unos acuerdos de confidencialidad brutales y cuando filtras algo, la versión que tú tienes, aparece el número de la build, aparece... Es decir, que es muy fácil de rastrear. Si hubiese sido un empleado, que yo nunca me lo creí, aunque sé que ahora... Ex-empleado, decían. Claro, bueno, un ex-empleado. Es que no te vuelven a dar trabajo en la vida, ni en Naughty Dog, ni en ningún sitio. ¿Pierdes la credibilidad? Claro. Sí, sí, sí. ¿Quién va a querer en tu estudio a un topo, ¿no? por así llamarlo, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y fíjate, todo esto, si al menos puede que traiga algo bueno, es que he leído hace poco que Sony ha desarrollado una patente de un servicio de bloqueo de spoilers, que no sé si estará disponible ya para PlayStation 5. Entiendo que el tiempo que les lleve, pues evidentemente yo creo que ya sí, ya está pensado para la nueva generación. Pero vaya que cada capa que podamos tener de protección ante estos casos, pues es bien recibida, ¿no? ¿Pero bloqueo en cuanto a redes sociales, quieres decir, Aitor? No sé muy bien todavía cómo quieren realizarlo realmente, pero parece que es una tecnología que van a implementar, entiendo que en PlayStation 5, y no sé si servirá, no sé si será algo parecido a bloqueo de palabras clave, un poco cómo funciona las palabras silenciadas de Twitter o servicios así. Ok. Hombre, eso tiene su parte buena, por supuesto que te quita spoilers, pero también tiene su parte un poco inquietante, como lo de que coarten qué es lo que quieres contar y demás. Yo creo que para estos casos lo mejor normalmente es mantener tu timeline limpito y aquel que meta algún spoiler. Bueno, Trades, pero ya ocurre. Hay juegos, por ejemplo, Final Fantasy VII, si quieres subir una captura del final, no te deja el propio sistema. Y está bien. Se ha pasado con Nook también, como dato. Y eso, yo creo que también incluso se ha especulado que la fecha de lanzamiento de The Last of Us 2, que ha venido un poco apresurada por la filtración. No sé hasta qué punto es cierto, porque yo creo que estaba ya fijado, pero no lo podremos saber. Hombre, yo le echaría más la culpa que tienes el juego terminado y que todo ese tiempo que estás sin lanzarlo estás perdiendo dinero. Entonces, en cuanto han tenido oportunidad de que pueda haber distribución, por lo menos en gran parte del mundo, han dicho, pues adelante. No sé si esto lo va a haber precipitado algo, pero no creo. Yo pienso más en lo que quieren es venderlo lo antes posible porque ya tienen un juego acabado. Y yo creo que Europa está bajando toda esa parte de la pandemia y está empezando a liberar comercios para que puedan empezar a recibir gente y a vender directamente, y que Asia está también bastante avanzada por ahí. Entonces, bueno, Estados Unidos lo quieren abrir, da igual lo que pase, así que podrán venderlo. Los acontecimientos dan para varias interpretaciones, ¿no? Y yo creo que todas son válidas, ¿no? Porque al final tú dices, vale, lo retrasaron sin fecha definida, y cuando te dan una fecha dices, joder, pero si solamente lo han retrasado 3 semanas. Sí. Entonces es, claro, o lo tenían muy listo, Y simplemente esto se debe a que la distribución en estos momentos no es la que se espera para que el producto venda como ellos planean, que tenga que vender. O, vaya, nos hemos topado con esta filtración brutal, vamos a darle este clavo ardiendo a la gente para que digan, vale, si aguantéis un poquito más, ya lo tenéis. Esperad un poquito y ya lo tenéis disponible. A mí me parece que han obrado bien dentro de las posibilidades, quiero decir, no han hecho como pasó con Square Enix y la famosa filtración de la demo, ¿no? Que todo el mundo lo sabía, que había una demo, que habría una demo, y en Sony o en Square, chitón. Buah, eso estuvo fatal planteado, la política de comunicación. Sí. Estuvieron como un mes sin decir nada. Eso es. Aquí han sido más pillos o más veloces, al menos. Sí, pero yo creo que aquí sí o sí ha influido el tema de la filtración, porque al final... Cuando una cosa está en manos de otra persona, no sabes dónde va, no sabes si se la puede pasar a alguien por internet, descargar todos los datos, no lo sabes. Y al final, el juego está hecho, porque es que está hecho, se estaba puliendo, vale, lo que sea, pero la manera de anunciarlo, yo no recuerdo nunca a Sony anunciar un exclusivo tan bestia, su fecha de lanzamiento, con una nota de prensa. Y ya está, a ver, es que es The Last of Us 2. ¿Y qué te queda? Además, ¿Cómo lo haces? Y Ghost of Tsushima también. Ya. Es que Tony, ya te he ido dos fechas de lanzamiento, y esta es la tercera. Sí, pero ni que sea... No, pero me refiero, ni que sea algo, un pequeño tráiler, un teaser, un lo que sea, que es lo que creo que hubieran hecho para anunciar ya la fecha definitiva. Y que 2 días después de la filtración pase esto, a mí me huele a que ha influido muchísimo. Bueno, sea como sea, lo tendremos pronto, que es lo que es genial. Y yo creo que lo que hay que también echar en cara es a toda esa gente que está compartiendo todos esos datos y esas imágenes. Que muy mal la filtración, muy fea filtración, pero si se hubiera quedado en que uno lo sube y la gente pasa de filtrarlo, pues ya está. Pero es que no es eso, es que de repente tienes internet invadida por un montón de gente que alegremente lo comparte. Claro, tan chat, responsable es el que lo libera como el que lo difunde, ¿no? Eso es. En el chat de presentación, que luego comentaremos cómo se llevó a cabo, de Assassin's Creed Valhalla, es que había gente soltando en Twitch spoilers de The Last of Us 2. Para que veamos el alcance. Hay gente que se lo ha visto ya, ¿eh? Que ha visto el juego y ya está. Ya no lo van a jugar porque como lo han visto, se lo saben. Y, pues qué pena, ¿no? Esto... Hombre, a lo mejor tampoco les importaba tanto el juego, porque si a ti te vale verlo... ¿Cuántas horas has estado delante de una pantalla viendo un juego para que no te importe? O eres muy mala persona, tienes muy mala leche, o es que quieres verlo así. Si no, no me lo explico, ¿sabes? Y bastante malo tendría que ser el juego para que, por saber el final, ya no merezca la pena, ¿no? Claro, es que no lo comprendo. En fin, bueno, parece que ha sido como un capítulo más de esta odisea que está experimentando de The Last of Us 2, que a ver si sale ya, porque esto de una nueva fecha de lanzamiento, yo hasta que no vea el juego delante, todavía voy a seguir sin creérmelo. Hasta que no salga la noticia de ya es Gold, ahí eso, ya me lo creo. Sergio, no puedo creerme que estés diciéndome eso tú, que tienes el Final Fantasy VII Remake en tus manos. Que salió, que existe. Sí. Bueno, pero sufrió un retraso. Aquí hablamos de tres. O sea que hay una diferencia. Sí, pero desde el 2005 era un buen retraso. Ya. Bueno, venga, vamos a seguir, porque hablamos de The Last of Us y yo creo que ahora lo propio es pasarnos a Microsoft, porque vamos a tener novedades esta misma semana. Un nuevo Xbox Inside el 7 de mayo a las 5 de la tarde, hora española. Y va a ser un Xbox Inside bastante peculiar. El anterior también lo fue, que lo cubrimos Atreides y yo, pero este más aún, porque ya nos han avisado que van a enseñar por primera vez gameplay funcionando en Xbox Series X. Hasta ahora hemos visto escenas cinemáticas de alguno de estos proyectos funcionando sobre hardware real, pero no un juego en funcionamiento como tal. Por tanto, sí que va a ser una buena oportunidad de ir empezando a calibrar lo que la nueva máquina es capaz de hacer. Eso sí, ya voy diciendo que nadie ahora mismo se ilusione y piensen que vamos a ver aquí ciertos títulos, porque desde la cuenta oficial norteamericana sí que hacen una distinción, y es que en este Inside se van a mostrar títulos de estudios mundialmente asociados. Es decir, terceras compañías. No vamos a ver proyectos de Xbox Game Studios, nada como Halo o Hellblade 2, y que todo lo que está relacionado con el propio catálogo exclusivo sí que se va a enseñar más adelante. ¿Qué hay confirmado? Pues de momento, Assassin's Creed Valhalla, la primera vez que lo vamos a ver funcionando, va a ser en Series X este 7 de mayo. Que además, sabiendo cómo es de generosa Ubisoft, yo esperaría un gameplay avanzado, es decir, de varios minutos de metraje. Y estaremos pendientes, yo creo que lo cubriremos en directo. A lo mejor estáis escuchando esto y ya sabéis lo que se ha anunciado porque habéis visto el formato. Pero que muchas ganas, ¿verdad? Porque al final esto es lo que queremos, ver juegos en una máquina. Sí, además recuerdo que Assassin's Creed Origins se enseñó en Xbox One, creo que la X también, la primera vez que se enseñó. O sea, que es como esta segunda oleada de fórmula de Assassins se está enseñando en máquinas de Xbox, y es como, hostia, me mola un poco esa alianza, porque al final son dos empresas que a mí personalmente me caen guay. Las cosas como son, me caen guay. Pero le tengo muchas ganas. Pero al final es decir, mira, Assassins Valhalla va a tener estas prestaciones en One X, y One X va a tener estas prestaciones para juegos como Valhalla. Creo que es una fusión buenísima, que es decir, dos datos importantes en uno. Y además sí, es un juego que, de cara a presentar las posibilidades de la máquina, es interesante, porque hablamos de un juego de mundo abierto, que también ha estado como mucho en boca de todo el mundo, de qué forma se va a tratar en la siguiente generación. Pues aquí lo vamos a poder ver. Sí, los tiempos de carga, todo eso, porque hasta ahora lo que hemos visto han sido comparativas, ¿no? De Gears 5, por ejemplo, cómo se veía en One X, cómo se ve en Series X, y esta va a ser por fin el primer título, llamémoslo intergeneracional, sí, pero al menos ya con las miras a mostrar gráficos de nueva generación. Entonces va a ser, yo creo, muy interesante ver ese gameplay de Assassin's Creed y de todo lo que nos quieran enseñar de third parties. Sí, yo también quiero recordar que Microsoft dijo muy claramente que tenía un software especial adaptado para juegos de mundo abierto. Entonces sería interesante ver si Ubisoft va a hacer uso de este software, si pueden mostrarlo, si se pueden ver diferencias con otros juegos, aunque no sea con las versiones de Sony, sino con la propia versión de One X y que digan, mira, pues hasta aquí llega una cosa en esta y hasta aquí en la otra, para que uno pues pueda ver hasta qué punto se mejora la situación. Y bueno, aparte de este Assassin, yo creo que se verán otras cositas interesantes. Espero ver gameplay de Cyberpunk, que supongo que ya estará súper avanzado, súper hecho todo. Así que no creo que tengamos problema para ver algo más de lo que yo creo que va a ser uno de los juegarracos que quedan de año. Con los Inside siempre voy con el perfil bajo para ilusionarme cuando hay algo que sí que me llama la atención, pero cuidadito. Y digo que no sé por qué el Cyberpunk en principio no iba a salir para la nueva generación, sino que salía solamente para Xbox One X y para PC y bueno, y PlayStation 4. Está anunciado el Smart Delivery en ese juego, ¿eh? Sí, ya lo han dicho, que las mejores que hayan para Series X, tú las tendrás de facto por comprarte juego para la Xbox normal. No sé, podría ser, al fin y al cabo podrían mostrar efectivamente cómo se va a ver en Xbox One Series X, aunque no sé, yo creo que leí en su momento que no iban a sacarlo en primera versión, la versión para la nueva consola, ¿eh? Quiero decir que iba a haber una versión distinta. No recuerdo, tweet oficial diciendo que el juego tendría, además, tweet oficial sobre Cyberpunk, no hablando en general de su juego, sino sobre Cyberpunk diciendo precisamente eso. Que entraba dentro del programa de Smart Delivery. A ver, tiramos de hemeroteca. Titular: Cyberpunk 2077 no llegará a Play 5 y Series X de lanzamiento. Ahí está el matiz. Pero lo que harán será cuando lo tengan preparado, tú si ya lo tienes comprado lo podrás jugar. Lo malo es que no será ahora, pero claro, sí para más adelante. De todas formas, me da igual, aunque no salga lo de ver Valhalla, ya me apetece mucho. Y ya, como dice muy bien Sergio, yo también voy con un perfil bajo, pero a veces te da por soñar un poquito y me gustaría ver, por ejemplo, el Starfield o el Elder Scrolls 6 de Bethesda. Es un poquito improbable. Pero esa gente trabajando a lo mejor. Ahora con el teletrabajo, a lo mejor ni eso. Antes una pantalla de esas con un boli de esos de mentira que están dibujando ahí cosas que no están haciendo nada, pero parece que están haciendo algo. En fin, que estaremos pendientes, que yo creo que es ilusionante y también nos apetece coger la rutina de estar atentos a un evento en directo. No es L3, evidentemente, pero es que L3 le han salido ahora como un montón de proyectos pequeñitos que quieren asomar la cabeza, y eso entronca con la siguiente noticia, porque ya hablamos aquí en una ocasión, hace un par de semanas, de un evento que se quería hacer por parte de un medio, pues ahora se suma otro, pero en esta ocasión por parte de Geoff Keighley, el Summer Game Fest. ¿Esto qué es? Pues lo han querido describir como un proyecto que va a servir de alternativa a la Feria de Los Ángeles y que a lo largo de 4 meses, de mayo a agosto, va a servir de escaparate a decenas de compañías pues para mostrar todas sus novedades al mundo. Ellos lo han querido comparar como si fuera un festival de música lleno de conciertos y que realmente no es un solo evento, sino una sucesión de muchos, de ahí que dure 4 meses. El objetivo es volver a unir a todas esas compañías que habían quedado desperdigadas por ahí en un mismo cartel y que cada uno pueda afrontarlo como quiera. Es decir, a nadie se le va a imponer este día tienes que presentar algo, sino que cada compañía va a poder decidir qué mostrar y cuándo. ¿Qué va a hacer el Summer Game Fest? Pues ellos dicen que se van a encargar de ayudar en términos de comunicación, retransmisión y patrocinios. Es decir, van a hacer que lo puedas seguir a través de las principales plataformas digitales y poquito más. Esto es interesante. Van a decir además que durante este Summer Game Fest algunos de los juegos que se van a mostrar van a ofrecer demos a todo el mundo desde su casa. que creo que es una novedad también muy, muy chula, pero que, ojito, que no nos ilusionemos demasiado, como con el Inside de Xbox, porque el propio Kigley dice, ojo, que no esperemos ver demos de Halo Infinite y Cyberpunk, porque no va a haber versiones de prueba de todos los títulos, y menos en un año como este, que ya sabemos que hemos sido sacudidos por el tema de la pandemia. El calendario en sí mismo se va a anunciar en los próximos días, aunque ya sabemos qué presentaciones van a servir como pistoletazo de salida y como cierre. De hecho, este Xbox Inside el día 7 va a ser la entrada de este Summer Game Fest, que va a concluir con la conferencia de inicio de la Gamescom, donde también está metido Geoff Keighley, que vuelve a hacer ese Opening Night Live, como el año pasado, y que me parece una iniciativa interesante, pero yo tampoco lo entiendo como alternativa al E3, porque al final lo que nos gustaba a muchos es que en una sola semana teníamos a un montón de empresas ahí implicadas. Si hablamos de 4 meses, con la saturación informativa que eso implica, en la que cada una va a poder ir por su cuenta y riesgo, ¿cuál es la función de este Summer Game Fest? Porque ellos hablan de sí, ellos ponen los temas de comunicación, ¿pero lo necesitan? ¿Necesita una Ubisoft que Geoff Keighley ponga un tuit? No lo sé. Sí, yo también lo veo un poco raro, ¿no? Por lo que tú dices, al final lo interesante era que el E3 servía un poco de unión, ¿no? De buscar unos días concretos, tres días a lo sumo, concentrados donde se vivía una fiesta de anuncios de videojuegos. Si esto se alarga durante 4 meses... es un poco como la misión secundaria que haces en un juego de 80 horas, ¿no? Que es un poco, bueno, está ahí, pero tampoco es tan relevante, ¿no? Al final es como ponerle una capa a todo lo que es la temporada de verano, y todos los anuncios que hagan las compañías ahí parece que están supeditadas o con el sello de Geoff Keighley, lo cual, pues oye, tampoco es que cambie mucho el panorama que yo me esperaba sin E3. Bueno, intuyo que a nivel económico habrá algo por ahí en medio que no estamos viendo y que a lo mejor veremos más adelante, porque esto beneficia a alguien seguro. Pero creo que es una buena noticia. El formato es raro, porque estamos acostumbrados al E3 y porque 4 meses es que ni un festival dura 4 meses, aunque digas hoy día 1 del festival, este día 2, tal. Es extraño, pero por mi parte me alegro de que, además viendo todos los logos que hay ahí, que está Warner y ahí hay un Harry Potter interesante que espero. Y Sony, ojo, ¿eh? Y Sony, sí, ¿no? Es que hay muchísima gente. No está Nintendo, pero tiempo al tiempo. Algo tiene que haber ahí. Pero es verdad que, al menos por mi parte, es una manera de decir, oye, no habrá E3, o lo habrá más o menos, IGN, no sé si creo que hacía algo, pero, durante 4 meses, algo de estas compañías vas a tener en cuanto a novedades y tal. Y para mí eso ya es una bendición. Ya lo teníamos, Tony. Ya tenemos noticias que salen todos los meses. Estamos aquí haciendo un programa semanal, quiero decirte. Sí, sí, pero hay semanas que las noticias las tenemos que rascar, como bien has dicho. Claro, sí. Pero es verdad, pero es una manera de asegurar que en esos 4 meses va a haber noticias de esas compañías. Y cuando se suponía que no había E3, tener esto para mí es, vamos, un clavo ardiendo al que me agarro sí o sí. Yo lo veo un poco como un sistema de organización, ¿vale? De acuerdo que esto es algo que se ha inventado el amigo Geoff, porque el amigo Geoff ya sabemos que también se le puede conocer como el E3 Killer, que es todo su trabajo y toda su vida es suplantar el E3 y es el que organice lo que quiere hacer el nuevo. Pero la idea yo creo que es un poco organizar, ¿no? Que cada uno, él habrá visto, porque cada uno quiere hacer su feria, y él habrá dicho, bueno, chicos, para no presentar siempre lo mismo en todos lados, pues vamos a hacer esto, vamos a organizarnos y algunos que se vayan a este, otros a este, otros a este. Y así de esa manera, pues yo qué sé, que no tengamos el mismo gameplay uno detrás de otro, sino que se organice un poco la cosa para que las ventanas se un poco se repartan, ¿no? Que a mí me parece bien para nosotros, para que no se caiga siempre en que venga, pues ahora vamos a ver el que hace IGN, que va a ser lo mismo que lo que se haga en no sé dónde, que va a ser lo mismo que lo que veamos en el de Xbox, pues al final así se pueden un poco distribuir, ¿no? No sé. Al final, Geoff Keighley se está erigiendo como el director de orquesta de la industria, ¿eh? Hombre. Está todo bailando al agua que él maneja, ¿eh? Hablaba yo el otro día con Nacho de Nintendo sobre este tema y me da la sensación de que Geoff Keighley tiene que ser el típico que dice que tiene un montón de amigos, pero amigos, yo creo que no tiene ninguno. O sea, que tiene muchos contactos, que es diferente. Él está siempre con una copa de esta de globo de coñac, ¿sabes? Sentado con las piernas cruzadas en un diván, dándole vueltas al coñac y mirando al infinito y pensando, ¿cómo me cargo el E3? ¿Cómo me cargo el E3? Y no para. Su cabeza está ahí, pim, pam, pim, pam, y dinero y publicidad. Y nada más que ves cheques de publicidad. El tío no para, es un máquina. La cantidad de info que tendrá él guardada que no puede. Sí, bueno, él estuvo trabajando incluso para hacer un documental sobre Half-Life Alyx, que él lo sabía desde hace un año antes. Se fue a ver el estudio, imagínate, esa información tenerla guardada. Pero de todas las que han salido, porque es que aquí hemos comentado muchas, y las que no comentamos, el evento que va a montar IGN, el que va a montar Polygon, el que va a montar Games Radar, para mí la que es legítima a día de hoy, ya veremos luego los hechos, es esta. Porque al final... es que se van a seguir solapando. Hay compañías confirmadas en el evento de una y otra. Pero cuando al principio de este programa hacías alusión, Juanjo, a los inicios de esta industria, el revulsivo que fue el E3, me da la sensación de que entonces eran las propias empresas las que tenían esa iniciativa, esa predisposición, y ahora son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el filón de tráfico que era el E3 y que han perdido estos medios, que viven de ese tráfico, de esos clics que ya no van a tener, la cobertura la tienes que hacer de alguna manera. Y si la cobertura es exclusiva, significa que otros medios más pequeños van a tener que acudir a ti para poder tener la noticia. Es decir, más tráfico. Entonces, yo aquí veo aquí más intereses mediáticos por parte de los medios de comunicación que una necesidad. Por eso creo que Geoff Keighley aquí, aunque sea un empresario y que evidentemente busca lo que busca, a lo mejor consigue esa parte más ligada al propio medio y no pervertida. Porque esto puede desembocar en que podamos considerar que la prensa está financiando el desarrollo de videojuegos, porque al final, tú a Sony, ¿cómo la atraes a este festival? Al final tiene que haber un componente de algo le tienes que dar. Visibilidad no creo que necesite Sony. Entonces, entiendo que algo económico habrá detrás. Entonces, por un lado también podemos decir que los medios de comunicación ahora es cuando están... A lo mejor opera un poco como precisamente los festivales de música, que un cartel, una sola banda no te dice nada, pero una banda con otra y otra, ya todas sí que suman. Y a lo mejor esa visibilidad la consiguen por ahí. Por otro lado... yo creo que esa visibilidad para atraer a Sony o para atraer a Xbox o demás, en realidad está un poco porque esto, según dijo el mismo Geoff Keighley, termina con la Gamescom. Entonces, no está tan claro que participen durante todo este tiempo, sino que van a estar en la Gamescom también. Y por otro lado, he visto que también está Steam entre los que han elegido. En esta primavera estuvo el Steam Game Festival, Spring Edition, que precisamente lo que hacía era poner muchos juegos de independientes con los que tú podías probar las demos y se veía a los desarrolladores jugando y demás. Y tiene mucha pinta de que va a estar enmarcado dentro de este festival. Si además añadimos que llevamos un año de noticias fatal, porque entre el principio del año que no salió nada y que hemos tenido la pandemia con lo que se ha ido retrasando todo, yo creo que este verano hay muchas empresas que necesitan dar todas las noticias que se han estado guardando de cara al final del año. Así que al final Geoff Keighley ha cogido todo, lo ha montado en una especie de cubierta que es Geoff Keighley Presenta y ahí se aglutinarán muchas empresas. Ya veremos. El problema es que, claro, el titular al final se diluye. No es lo mismo nosotros un especial E3 que es en junio y todo el mundo lo espera, a especial Game Fest en mayo, especial Game Fest en julio. Ese es el asunto. Pero bueno, que es una buena iniciativa. Que habrá días que no haya nada. Claro. Porque al final las empresas son las que son. A lo mejor un 14 de julio, pues no hay un anuncio de nada. Está dentro de esos 4 meses, pero no hay nada que anunciar. Y que si cada una hace lo que quiere, cuando quiere, tú fíjate que porque en la nota esta de prensa pone que precisamente el Summer Fest empieza este jueves con el Inside de Xbox, que si no lo dicen, a mí me daría igual. Exacto. Como no veamos un rótulo. Claro. Que al final solamente le va a dar eso, lo que decía, que Geoff Keighley presenta, y luego lo demás, cada uno hace lo que quiera. Pero oye, a él le va a venir muy bien como imagen. No sé si les viene también a las empresas, pero estoy seguro que a las pequeñitas, eso del patrocinio sí les va a venir muy bien el que se pueda ver. Porque claro, como decíais antes, es que a Sony ¿qué más le da? Pues a Sony le da igual, pero a los estudios pequeños, o por ejemplo, el Steam Game Festival, si resulta que ahora pasa a través de Geoff Keighley, va a tener todavía mucha más repercusión que la que tuvo, que prácticamente nadie le hizo ni caso. Es verdad. Ya veremos, porque hay muchos nombres, pero el tiempo pasa y yo no veo al final cuál se va a imponer, porque junio está aquí a la vuelta de la esquina, y julio, y agosto, porque como son 4 meses, ya veremos. Pero venga, más eventos digitales, nos vamos a Barcelona, a España, Tony, porque la nueva edición del Game Lab, donde tú estuviste, por cierto, se va a celebrar de forma online y adecuando, pues, algunos de los formatos clásicos de este evento barcelonés a la nueva normalidad. En fin, un término que ya estamos aquí conviviendo con él. Evidentemente, sabemos que el Game Lab es un escaparate donde se encuentran desarrolladores, estudiantes, la prensa, profesionales de la industria, y ofrecen una serie de charlas, actividades, donde se traen a gente de fuera, talentos también nacionales. Yo que sé, ha estado Fumito Ueda, ha estado Sean Leiden, ha estado Hideo Kojima. Y evidentemente este año no creo que tenga tanta presencia por las circunstancias, pero me parece muy interesante que se vaya a celebrar, aunque sea de esta manera, y gratis. No todo, hay actividades que son cerradas, pero con descuentos de hasta el 80% creo que era. Pero me parece, oye, una jugada muy interesante. Es decir, a lo mejor no se puede celebrar como queremos, pero no queremos perder la cita anual que tenemos. Habrá que ver cómo es también. Yo lo digo, Game Lab, para mí como desarrollador, es, y bueno, incluso como jugador, es la mejor feria en la que he estado. O sea, poder acudir a charlas de gente como Maya Moldenhauer de Cuphead, Sean Leiden cuando todavía estaba en Sony, yo qué sé, Jonathan Blow de Braid y de Witness, Jeff Keighley, que estaba ahí con el señor Joseph Fares, que eso fue mágico, ¿no? Lo siguiente. Pues era fantástico. O sea, y además punto de encuentro entre gente de la industria de aquí también, ver gente conocida, gente nueva por conocer. El mejor evento en el que he estado, sin duda, es el Game Lab al que fui. El último fue el de 2018, al último al que fui, y primero, de hecho. Y tengo miedo un poquito, porque eso se consigue con mucho presupuesto y con una organización muy, muy, muy bestia. Entonces, no sé cómo será esta entrega digital. Espero que pueda seguir teniendo invitados internacionales de alto nivel. Ojalá pueda seguir siendo así. Y si esa parte es de pago, yo invito a todo el mundo a que la pague, porque las entradas, a un 80% de descuento, estamos hablando de entradas de 300, 400 euros normalmente. Que de hecho, cuando has dicho que iban también estudiantes, ha sido como, bueno, poquitos, y seguramente han descubierto, bueno, han conseguido las entradas por otra parte. Pero sí, sí, que invito a todo el mundo a que las mires, y que muchas serán en inglés, pero, o al menos si sí, mantienen el formato de invitar a tanta gente internacional. De hecho, recuerdo que la persona internacional que normalmente lleva lo que es la dirección de ahí o modera parte de las ponencias es Rami Ismail, que intuyo que él sí que estará más o menos asegurado para esta, pero no puedo decirlo seguro al 100%, pero vaya, que animo a todo el mundo a que les eche un ojo, porque es de lo mejor que tenemos. Es finales de junio, si no estoy equivocado, y vamos, de lo mejor que se ha hecho aquí a nivel nacional es el Game Lab, eso 100%. Pues a ver, a lo mejor este año incluso lo podemos cubrir desde... Bueno, cuando tú fuiste por el batallón. Fui por el batallón y tanto. Hay y de hecho fui 3 días, eran 4 en total. El cuarto creo que lo que hice fue mirar cuáles me interesaban o nos podía interesar más para luego traer aquí. Y el cuarto creo que era un día bastante más light. No sé si habrá un día light en esta entrega. Pero no sé, tengo muchas ganas de ver cómo gestionan esto. Porque ya te digo que exista el Game Lab en estas circunstancias es un lujo muy bestia. Pues a ver qué tal sale. Y nada, cerramos todo lo que tiene que ver con la actualidad, con las noticias. Con una que no sé si lo es tanto, porque el hecho noticioso más bien es que todo sigue igual. Y yo creo que lo que buscamos es ese punto de cambio. Y hablamos de Google Stadia, un nuevo evento que han hecho, el Stadia Connect, esta especie de formato que heredan de los Nintendo Direct, de los State of Play. Pues Google tiene su propio formato digital con el que van contando las novedades que van a llegar a su servicio de streaming. Hemos tenido cositas. Yo voy a decirlo de forma muy resumida. Por ejemplo, que Electronic Arts sí que va a entrar ahora a apoyar lo que es Stadia con juegos como Star Wars Jedi Fallen Order, Madden, FIFA, y que, por ejemplo, Star Wars va a llegar en otoño, y para invierno se espera que los títulos de EA Sport, que he mencionado antes, lleguen. Ya veremos qué más, algunas cositas. También que Octopath Traveler, después de haber pasado en ese primer año por Switch, luego llegó a PC, pues ahora en Stadia. También exclusivos propios de Google Stadia, que hombre, quizás no te van a hacer inclinarte a este servicio de suscripción, pero que sí que suman al catálogo. Por ejemplo, Kraita, que es una especie de juego que aúna por una parte lo que puede ser Fortnite con Dreams, aunque suena muy loca esa mezcla, todo lo que tiene que ver con la parte colaborativa de crear, de compartir. Y luego tenemos también otro juego que se llama Wave Break, con lanchas, que bueno, pues está curiosote. Hay que decir también que Stadia Pro para mayo incluye juegos como Zombie Army 4, SteamWorld Haze y The Turing Test. Y la gran sorpresa final, tan chan chan, PlayerUnknown's Battleground llega a Stadia y con un casco con el logo de Stadia. Bueno, este ha sido el formato, un formato anodino, no hay, creo que, nada especialmente atractivo que te haga confiar más en el proyecto de lo que a lo mejor uno ya tenía una idea en su cabeza. Y no sé qué me podéis decir, porque ya os digo que si esta es la tónica general, a lo mejor ni siquiera se la cuenta comentarlo aquí todas las semanas, o sea, todos los meses, perdón. Yo creo que lo noticiable aquí es el problema que está teniendo Google a la hora de crear el formato ideal para lo que Stadia podría ser, porque la verdad es que los mimbres los tiene. De hecho, hablan mucho de eso y tienen mucha razón a la hora de hablar las bondades que tiene el servicio. Es decir, jugar a esto es darle al play, no es más. Es buscar el juego, darle al play y te pones a jugar. Y eso está muy bien. No tienes actualizaciones, no tienes problemas de ese estilo. Siempre que internet te vaya bien, el juego te va a ir bien. Y eso mola, está guay y no se nota, por lo menos en mi caso, en el caso particular, no he notado lag, ni input lag, nada, todo bien, todo perfecto, pero le falla lo más importante, que son los juegos. Y esto para mí es muy reseñable, que una compañía del nivel de Google, si no es la primera, la segunda o la tercera mayor compañía en todo el mundo en cuanto al tema online, videojuegos, en todo en general, y no es capaz de meterse en esto, no son capaces de hacerlo bien. Y para mí es una cosa que me deja muy loco cómo una empresa que se ha sabido meterse en el bolsillo a todo el mundo no sea capaz de entrar en este mercado. Yo cada Abundando vez estoy más convencido que... de que Google no va por el jugador core, ¿no? El hardcore gamer, porque quiero decir, al final estás mostrando títulos que un jugador que ya está metido en esta generación de consolas ha podido disfrutar completamente sin ningún problema, ha tenido un montón de oportunidades de conseguirlos a precios ridículos. Entonces, yo creo que al final me estoy dando cuenta de que Google lo que quiere es atraer a nuevo público que no está metido ya aquí. Porque los que estamos metidos ya tenemos nuestras consolas, ya estamos mirando la nueva generación y estamos esquivando un poco todo esto que nos está dando Google, ¿no? De hecho, yo tenía una cierta esperanza de ver algo porque todavía, acordaros que hace poco dijeron lo de que regalaban los 2 meses de Stadia Pro y tal, y digo, bueno, a ver si enseñan algo, aunque sea a finales de mayo que salga, para canjear esto de los 2 meses y poder disfrutar de algo chulo. Pues nada, no, yo creo que me voy a quedar sin usarlo, porque no me da esperanzas a ver algo guay dentro de la plataforma. También hay un problema, porque yo creo que tiene razón, Aitor, es muy difícil que estén buscando al jugador habitual cuando hay muy pocos juegos, ahora añaden juegos, pero es que si os fijáis, creo que más o menos cubren este segundo semestre, el segundo semestre con lo que han dicho, porque se van los juegos de EA a otoño, porque han estado dando esas fechas más o menos, y entonces cuando estas navidades podamos jugar a Cyberpunk 2077, The Avengers, Assassin's Creed Valhalla, los afortunados poseedores de Stadia podrán jugar a los juegos de la temporada pasada o más antiguas. Entonces es muy difícil que vayan a por ese tipo de jugador. Pero también veo muy difícil que vayan a por el jugador casual, porque esto no es algo tan sencillo como coges, te suscribes y accedes a un montón de juegos. Tipo Netflix, que es lo que estamos ya todos muy acostumbrados. Esto es coges, te apuntas, pagas. Buscas el juego, pagas. Y además hay muy pocos juegos. Es una forma muy así. Ay, espera, perdona. Sí. También falta una cosa. No vale cualquier hardware para poder acceder a él. Si lo haces con el PC, vaya. Pero tu móvil tiene que ser un móvil específico. La tablet tiene que ser una tablet específica. A lo mejor partimos de una base equivocada, y es pensar que formatos como este Stadia Connect van dirigidos a atraer un público, sea casual, sea hardcore, cuando yo precisamente no lo veo noticiable porque va dirigido precisamente a los que ya son suscriptores. Es una forma de darles confianza y tranquilidad, de decir, vais a seguir recibiendo cosas. El problema es cuando tú estás pagando, ves Stadia Connect, y en lugar de darte tranquilidad, te crea desasosiego. De decir, yo me quitaría, si estuviese suscrito. Porque, sí, vamos, yo también. Si lo que más me lanzan es el PUG, pues ese es el asunto. Claro, a mí para mí lo reseñable ya no es lo que están diciendo, pues yo qué sé, es que te dicen juego, vale, está muy bien que te digan que va a salir Octopath Traveler, pero es que ya se está hablando del 2 por ahí. Y que tú me traigas esto como novedad aquí, yo no sé hasta qué punto es acertado. Y vuelvo a decir, que esto lo haga Google es lo que a mí me llama la atención, que además tiene muchos espejos en los que mirarse, que está, vale, todo vamos a decir lo mismo, puede decir el Game Pass, pero yo qué sé, puede decir EA lo está haciendo mucho mejor con su baúl de juegos, que está desde hace mucho tiempo. No me explico cómo Google, teniéndolo ahí tan claro, no lo hace bien, no lo entiendo. A todo esto, ¿han anunciado ya cuándo se incorpora Uplay a Stadia? Eso es lo único que a mí me interesa y no lo dicen, macho, porque ¿ya? Ahí sí que me interesa el servicio, porque yo cojo, me hago socio de esto, pago mis 12 euros y tengo 12 o 15, y tengo la posibilidad de jugar a todo el catálogo de Uplay donde sea, me interesa. Pues y encima no lo pone. Y encima te sale al mismo precio que suscribirte a Uplay, y claro. Tienes Uplay y Stadia. Claro, bueno, esa ley. Bueno. Pues ya veremos, eso lo contarán en algún Stadia Connect, imaginamos, así que cuando eso se produzca... Ese sí que lo traeremos aquí. De momento, cerramos el bloque de actualidad para ir a un juego que también ha sido noticia y que ha estado en boca de todo el mundo estos días por aquella presentación tan inusual que ha llevado a cabo y que es evidentemente Assassin's Creed Valhalla. Y es que el estreno del tráiler cinemático de Assassin's Creed Valhalla, bueno, pues ha venido acompañado, como es habitual, de una gran cantidad de información oficial. De hecho, Ubisoft ha desvelado que el juego va a salir a la venta para Series X, Play 5, One, Play 4, PC y Google Stadia, precisamente viniendo de Stadia, a finales de 2020. De hecho, si lo compras en cualquiera de las dos plataformas de Microsoft, en One o en Series X, vas a poder jugarlo en cualquiera de ellas gracias a esta tecnología llamada Smart Delivery. Lo nuevo de los asesinos está desarrollado por Ubisoft Montreal, que fueron los creadores de Black Flag y de Origins, en colaboración con otros 14 estudios, entre los que se encuentra también Ubisoft Barcelona. ¿Y qué sabemos? Pues que los jugadores vamos a encarnar a Eivor, un héroe vikingo del siglo IX después de Cristo que abandonará su Noruega natal, asolada por las guerras y el hambre. Tomará su flota de navíos y se dirigirá a Inglaterra, lugar donde le esperan cruentas batallas, pues los reinos cristianos también están inmersos en sus propios conflictos. El objetivo va a ser labrarse un futuro para el clan y encontrar un nuevo hogar. Pero eso sí, no va a ser tarea sencilla, ya que los sajones y el rey de Wessex, Alfredo el Grande, pondrá impedimentos y los acusará de paganos, con la intención de convertirse en el soberano de una Inglaterra pacificada. Cabe destacar que el jugador va a poder elegir el sexo de su protagonista, un cambio que no es nuevo porque ya lo traía el título anterior, y una de las mejoras también es la personalización del personaje, ya que vamos a poder cambiar el estilo del pelo, los tatuajes, las pinturas de guerra, el equipamiento, y por otra parte van a seguir profundizando en esa fórmula jugable que ya iniciaron en Origins, que perfeccionaron en Odyssey, por lo que sí, volvemos a disfrutar de un mundo abierto en el que también va a haber espacio para incursiones, asentamientos que tenemos que fortificar para aumentar el grado de influencia. Todo esto en este juego yo creo que va a ser crucial, pero sobre todo una palabra, los asentamientos, porque el funcionamiento va a ser el siguiente. En primer lugar, hay que construirlo, pero lo complicado va a ser mantenerlo y observar cómo evoluciona. En las incursiones, pues como líder del clan, Eivor va a tener que navegar hasta la localización pues para saquear tantas riquezas y recursos como puedan. Los asaltos, pues como ya sabéis, enfrentamientos épicos contra ejércitos. El combate, también más novedades, táctica dual. Vamos a poder llevar un arma en una mano, en la otra a otra, o incluso, yo qué sé, dos escudos en las manos, lo que cada uno quiera. Y la política va a ser un factor también a tener en cuenta, porque Eivor va a tener que usar sus habilidades diplomáticas para forjar alianzas que le proporcionen beneficios. Es decir, vamos a tener diálogos con elecciones que van a influir a ese mundo. Mucha información, yo lo sé, la presentación muy inusual con ese trabajo que se hizo con el Photoshop para enseñar lo que es la portada, la carátula, y que, bueno, creo que también lo hablamos aquí en su día, era una de las ambientaciones que se rumoreaban, la vikinga, y que, ¿cómo estáis? ¿Ilusionados o qué? Sí, sí, yo que soy el mega fan de Odyssey, de Assassin's Creed Odyssey, por la descripción que has dado, es básicamente ampliar lo que se hizo en Odyssey, porque también había temas políticos, con todo el tema de los polemarcas de las regiones, algunas estaban gobernadas por atenienses, otras por espartanos, y al final había un momento en el que podías... No, no es un spoiler realmente, porque tampoco tenía mucho que ver, depende de qué misión, hacer una decisión u otra, podías unirte en misiones puntuales con unos u otros para atacar. Creo que al final van a tirar por ahí, van a tirar por esa línea, no por algo nuevo. Es un acierto, veremos, puede serlo, veremos cómo lo ejecutan en ese gameplay con Xbox One Series X. Pero hay una cosita que has dicho, que es el tema de el asentamiento, la base, que se puede ir mejorando, habrá incursiones, tal. Eso es lo nuevo y quiero ver cómo lo ejecutan, porque a mí personalmente me preocupa que pueda convertirse en una especie de tower defense, por decirlo de alguna manera, donde a lo mejor otros jugadores incluso pueden invadirnos a puro modo Dark Souls o incluso como en Watch Dogs. Veremos lo que pasa. Esa es lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja, a ver qué puede suceder. Por ahora pinta muy bien. La ambientación no es que sea de mis favoritas, las cosas como son, pero puede funcionar perfectamente. Y lo que has dicho, que se pueden llevar dos espadas, en Odyssey sucedía esto, ya se podían llevar dos espadas, entre comillas, llevabas en una la lanza rota de Leónidas, que al final era como una espada con el mango muy largo, pero creo que no variaría mucho de ahí. Lo que sí me interesa es el tema de los escudos, porque en Origins había escudo, pero en Odyssey no. Y ahí, no sé, sinceramente supongo que fue por el tema de la lanza de Leónidas. Pero me interesa mucho eso de los dos escudos, que no creo que sea... Será como en Dark Souls, que a veces puede hacer un poquito el tonto con eso. Pero no creo que la gente lo vaya a utilizar demasiado, sino es más una opción de, oye, mira, te damos libertad para hacer esto, y a lo mejor habrá alguien que se pase algo muy difícil con eso, que será como hacerlo más difícil todavía. De hecho, en la nota de prensa aparece con una exclamación de, ojo, que si quieres, si eres un valiente, lo puedes hacer. Como dando a entender que realmente la utilidad de llevar dos escudos es nula. Sí. Claro. Y una cosita que a mí me preocupaba era el tema de que yo no soy muy fan de cómo se gestionó el tema de los barcos en Black Flag. Había mucho grindeo, para mi gusto, de tienes que hacer upgrade al barco para poder ir a esta misión porque si no te van a reventar y no sé qué. Creo que en Odyssey se hizo muy bien porque está muy accesible el tema de los upgrades, pero te hace tener que hacer incursiones o asedios a otros barcos. Y quieras que no, te hace jugar más, pero sin ser un castigo o sin ser una imposición muy, muy fuerte. Espero que aquí se haga más o menos igual y tengo la esperanza de ello porque los barcos... ¿No? No, Tony, quitan los combates. Porque, ¿hay combates en barcos? Claro, porque no había combates de los vikingos. Entonces los que se van a utilizar son los barcos para poder meterte por los ríos de Gran Bretaña y atacar a las distintas poblaciones que haya cerca, a la que elijas. Te encuentras con cualquiera, puedes coger y atacarlos. O sea, está siendo fiel a lo que eran realmente los ataques vikingos. Pues mira, entonces, no podían hacer batallas entre barcos, entonces. Pues gracias a Odín, porque sinceramente, a mí las batallas de barcos, en Odyssey me gustó porque se simplificó mucho y te sentías bastante satisfecho cuando batallabas en esas guerras navales, pero en Black Flag yo, de verdad, no soy fan de cómo se gestionó ahí. Saber que aquí el barco está para pasearse, entre comillas, fantástico, me han dado una alegría. Pues sí, porque a mí la verdad es que no, y si eso de ponerte a darle al barco y que se pusieran todos los marineros a cantar, a mí me daba un buen rollo, tío. Exacto. Iba por todos lados dando vueltas y además las canciones me las ponía después, tío. Me descargué temas y todo. Es que son una pasada esas canciones. A mí es de la parte de la música la que más me gusta, la de los barcos, precisamente. Sí. Además, como el griego tiene una cosa muy, muy curiosa, y es que el griego, fonéticamente hablando, se parece mucho al castellano. No sé si os habéis fijado. Es como si todo lo que dicen lo entendieras, pero no sabes lo que están diciendo. Sí, es algo muy curioso. Estoy de acuerdo. La fonía es lo que tiene. Bueno, el caso es que a mí, por lo menos, a mí me pasaba una cosa con esta saga. A mí la saga Assassin's Creed nunca, ni fu ni fa, hasta que llegó Origins y ahí cambió todo. Bueno, realmente fue cuando llegó Odyssey, porque yo tenía Origins, lo dejé un poco ahí, sí le vi buenos mimbres, pero no sé por qué al final no me metí mucho. Pero cuando jugué Odyssey me quedé loco de lo que me gustó. Lo jugué en el mes ese que dieron Uplay Plus, que lo dieron gratuito y tal. Ahí me lo puse, me encantó. Entonces volví a Origins y es como si fuera el origen de aquello de Odyssey. Buah, pues a mí me ocurre justamente lo contrario que a ti. Es súper curioso. Yo creo que a raíz de ese salto que dieron al mundo abierto con Origins, que ahora hay un montón de secundarias, que hay que dropear equipo... me cansa, me aburre, porque son juegos tan tremendamente largos de echar horas, que además es una identidad que yo creo, no que se ha perdido, sino que se ha transformado en otra cosa. A lo mejor era necesario, supongo, pero es como una especie de The Witcher 3 sin la identidad de The Witcher 3. Esto que han intentado ahora meter de variaciones en los diálogos, a mí es que los juegos me parecen iguales con otra plantilla. Han variado la plantilla a partir de Origins, pero otra plantilla. Pero Odyssey mejora mucho Origins, quiero decir, sí. Es verdad que tú puedes decir se parecen, pero es como coger todas las cositas que tú has visto que a lo mejor de Origins cambiarías o le darías una vuelta de tuerca para mejorar, lo hacen y lo hacen bien, ¿sabes? Que realmente es verdad que son juegos que se podrían considerar paralelos, pero Odyssey mejora bastante a Origins, en cuanto a tamaño, en cuanto a mejora. Lo único que en verdad me gustaba de Origins, que no estaba en Odyssey, era lo del escudo que ha comentado Tony, que a mí me gustaba eso de poder hacer un poquito más de cubrirte y tal, pero en general yo diría que Odyssey mejora en casi todo. Lo que pasa es que a ti lo que te ocurre es que los juegos de mundo abierto te cuestan. Tú, si no te vas de Witcher, muy difícilmente te vaya la nueva deriva que está tomando la saga Assassin's Creed. Y bueno, y Valhalla pinta que va a ser lo mismo, pero ambientado en esta guerra que hubo entre invasiones vikingas, danesas y tal, en lo que era la antigua Gran Bretaña, que no era la Gran Bretaña, eran las islas aquellas. Y el caso es que vamos a tomar el papel de los malos, porque recordemos que los que estaban en su casa tan tranquilos eran los reinos que estaban ahí, y los que iban a dar palo eran los vikingos, y nosotros vamos a ser uno de ellos, vamos a molestar a los pobres transeúntes que estaban en su casa. Uh-huh. Bueno, a mí lo único que me... ¿Sí? Uy, perdona, Sergio. No, simplemente iba a decir que me parece llamativo también la presentación, lo que han dicho de los 15 estudios, que me parece una barbaridad, porque ¿cómo cohesionas un proyecto hecho por tantas personas que cada uno se encargará de un tramo? Que imagino que evidentemente ellos saben cómo hacerlo, que es un blockbuster, es un triple A y que no habrá ningún problema. Pero incluso viendo la noticia, yo se me había olvidado completamente que efectivamente hemos tenido un año de descanso de Assassin's Creed y yo es que ni lo he notado. Y me ha llamado muchísimo la atención. No sé, a mí yo sí tenía muchas ganas de saber cuál iba a salir. En cuanto a cómo lo hacen, en realidad sabemos cómo lo hacían, hasta que vieron que no les funcionaba. ¿Te acuerdas que tenía una especie de comité que era el que que se dedicaba directamente a visitar todos los estudios y hacer una especie de plantilla sobre lo que se hacían las cosas? O sea, lo que decías antes de plantilla no estaba equivocado, realmente tenía un poco de plantilla. Y por otro lado, lo que iba a decir, que han dicho que va a ser el juego histórico y que la parte mitológica no va a tener la importancia que, por ejemplo, tenía en Odyssey, que era una de las cosas que a mí me gustaba mucho. Yo confío en que no sea así, que tengamos DLCs o tengamos una parte paralela o algo similar, porque al fin y al cabo es que estamos hablando del Ragnarok, de Surtur, de Lothenrir, de Asgard, de los dioses, en fin, y ya ha aparecido Odín y Munin en el propio tráiler. Mm. Además, el juego se llama Valhalla. Claro. O sea, yo espero que haya algo de eso. Hombre, y sobre todo porque tienen que meter mucho. Claro. Es decir, esto va a salir en Uplay. Entonces, claro, que si está en el Uplay Plus, pues necesitan meter mucho contenido, como hicieron con el anterior, para que mantengas la suscripción, no quieras cancelarla y continúes ahí. Que, por cierto, es fantástico que puedas coger, y si no quieres comprarlo al principio, coger como hizo Juanjo, coger un mes y jugarlo. Pero si te da para un mes nada más, pues a lo mejor salen perdiendo, porque no sé cuántos son, 10 euros o algo así. Toda la parte mitológica, de una forma u otra, tiene que aparecer. A lo mejor no desde el punto de vista fantástico, porque mucha gente lo ha querido comparar con God of War. Y claro, ya han tenido que salir los responsables a decir, ojo, que no, que esto es desde un enfoque más histórico. Pero es que históricamente tampoco podemos negar las creencias del pueblo vikingo. Y eso aparecerá reflejado de una forma u otra. Ya ha salido en el tráiler, que también tenemos que hablar de cómo se ha presentado este tráiler de una manera muy habitual dentro de lo que es Ubisoft, con una cinemática que, a ver, no puedo decir nada. Lo interesante es que no han dejado demasiado tiempo entre el tráiler y el primer gameplay oficial, que va a ser en el Inside Xbox. Es decir, que no voy a tener que lucubrar en exceso, porque imagínate esperar hasta el E3, cuando se hacía el E3, hasta junio, para saber cómo iba a ser Assassin's Creed. Pues no, me ahorro eso, pero como cinemática, pues muy bonita y ya está. No, estoy de acuerdo. Y que había gente también diciendo, ¿eso es gameplay? Yo, sí, claro que sí, campeón. No, eso no es gameplay. De hecho, ya se han enseñado las primeras screenshots del juego, y creo que sigue la línea de lo que decía, que es Odyssey, pero mejor. Simplemente creo que le van a meter bastante más cosa, que ya se ha visto en imagen bastante, bastante chulo y potentorro. Veremos cómo utilizan la siguiente tecnología para ello. Pero una cosita de la que me quiero quejar es el tema de las coleccionistas. Yo que últimamente estoy muy en plan, quiero una coleccionista de los juegos que me gustan. Pues ha habido aquí una subida en el precio que no es normal. No sé, recuerdo que con Odyssey, creo que Atreides tiene la edición Medusa, ¿puede ser? Sí, exactamente. Esa, si no estoy equivocado, lo miré otro día, eran 110 o 100, era eso, ¿no? Sí, era bastante, bastante contenida. Para todo lo que incluía, no me pareció cara. Claro, y ahora la edición, la única que trae figura, que todo lo demás son ediciones digitales. Vaya figura, por cierto. Figura muy chula. Sí. Sí, ha habido polémica ahí en la que no pienso entrar porque ya estamos en 2020 y eso me cansa. Pero que cuesta 200 pavos, tío. La única edición que trae figura y artbook y cosas físicas, que es como... Oye. Y solamente, Tony, ¿y solamente sale la figura de Eivor femenina o también hay la de Eivor masculina? Porque yo creo que he visto las dos figuras. Están las dos, pero en la coleccionista solo sale la de Eivor femenina. La de Eivor masculina, que personalmente me gusta más por el decorado de la base y del cofre que lleva, es como súper bonito, es espectacular. Sí. Porque luego los dos personajes son... Tampoco tienen gran cosa a nivel de diseño. O sea, creo que son bastante... Que están bien, pero... De hecho, yo creo que les han ahorrado el diseño porque alguien es muy fan de vikingos y de Travis Fimmel, del protagonista, y ha dicho, ¿y por qué no podría protagonizar este juego? Porque es que es clavado. Sí, a lo mejor ese también es otro miedo añadido, que es hasta qué punto la visión que se va a hacer de los vikingos es la que hemos visto en la ficción televisiva. No sé, yo creo que es una oportunidad que desde luego no tendría que dejar pasar de dar otro barniz, no ver lo que hemos visto 30.000 veces. Pero bueno, desde luego lo que hemos visto de momento, al menos sobre el papel, todo lo que yo he contado aquí soltando la turra, suena muy emocionante, porque efectivamente al que le gustó Odyssey esto parece que va a ser más y mejor. Lo de los asentamientos, a mí me parece que todo lo que sea añadir una fórmula nueva es no estancarse, que es lo que le pasó en el pasado a la propia franquicia, y que deseando ver lo que ocurre en el Inside Xbox. Así que vamos a dejarlo en este punto, porque como cuando esto salga, a lo mejor mucha gente ya ha podido ver el gameplay y estamos aquí hablando por hablar, vamos a meter un pequeño tema musical y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Thank you. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso para seguir hablando de lo que nos gusta, de los videojuegos, a que hemos estado dándole durante la semana en esta sección en la que, ya sabéis, no es ningún tipo de análisis, sino impresiones, percepciones, todo aquello que hemos sentido mientras jugábamos. Y hoy esto de los sentimientos van a estar a flor de piel porque me da la sensación de que vamos a hablar de dos licencias, dos franquicias que de una forma u otra nos han estado acompañando. Si no toda la vida, porque una es más reciente, sí que en los últimos tiempos, de una manera u otra. Juanjo, en tu caso, ¿a qué has estado dándole? Bueno, yo he estado jugando a Las Calles de la Ira 4, más conocido como Street of Rage 4, que es la mítica franquicia de Sega, ¿no? La cuarta entrega oficial. Aunque tengo que decir, quiero empezar hablando de que siempre circuló una versión alternativa bastante chula llamada Streets of Rage Remake, que reutilizaba los sprites y el estilo pixelado de las entregas de Mega Drive. Era un juego de la comunidad Homebrew que se hizo por parte de un grupo de programación hispano, no sé si eran argentinos, y la verdad es que estaba muy chulo, estaba muy bien, era una cosa muy currada, muy bien cuidada, que siempre se le consideró la cuarta parte espiritual, aunque no la oficial. De hecho, hace bastantes años tuvo la típica demanda por parte de la compañía de que no se dispusiera de manera fácil. Pero bueno, quien quiera buscarlo lo puede encontrar fácilmente. Pero bueno, una vez dicho eso, decir que para este juego, que es de lo que estamos hablando, existen versiones para PC, Play 4, Switch y One, y está desde el primer día en Game Pass, tanto de consola como de PC. Tengo que decir una cosa, la versión del Game Pass de PC ha dado muchos problemas hasta el día de hoy, que me ha confirmado Aitor que él le sigue dando problemas, no consigue arrancar el juego. A mí sí me va ya, no me fue en un principio, pero ahora sí me va. Y bueno, tiene Play Anywhere, es decir, tú puedes jugar al juego tanto en consola como en PC con el Game Pass, con la versión de Microsoft, y los avances de un juego te van a ir en la otra plataforma. Yo he jugado básicamente en One X, pero cuando he hecho las comprobaciones en PC, todo lo que tenía de mi partida es guardado y está en el PC también. Así que está muy guay eso, es un servicio que mola bastante. Y aunque sea una franquicia de Sega, tengo que decir que este juego ha sido creado por un compendio así pequeñito de grupos de programación llamado, no tiene un nombre en general todos, pero cada uno pues hace su parte. Dotemu es uno de ellos, es el principal. Laser Cube es otro de los grupos y Ward Cruise Games es el tercero. Y entre estos tres grupos se han distribuido el trabajo y han parido este producto, ¿no? Que en un principio más de uno tuvimos reticencia con este título, porque cuando se anunció hace 2 años más o menos, el estilo visual que se intuía era distinto, ¿no?, a los gráficos pixelados que todos recordamos de ese diseño más artístico antiguo, y ahora se podría decir que es un diseño más tipo cómic. Y es más, si comparamos esas imágenes, esos primeros mockups con lo que vemos ahora actualmente, la verdad es que ha mejorado, el producto final es mucho mejor, así que no ha habido downgrade, todo lo contrario. Ha habido producto mejorado al final del todo, que eso siempre, siempre mola. Y por si alguien no lo sabe, que es que no lo he dicho, es una de las franquicias, esta Street of Rage, más icónicas y míticas de uno de los géneros más representativos de los 80 y los 90, ¿no? Que son los beat'em ups, o como se le suele llamar, ¿no? Los Yo contra el Barrio. Y está compuesto por 12 niveles y, bueno, la verdad es que el juego es muy cortito. Lo puedes acabar en un par de horas, aunque mi récord está en 1 hora 43 minutos. He conseguido hacerme el juego en ese tiempo, yendo rápido por faena. ¡Dios! Y lo he ido rapidillo, Y la historia, pues, la voy a obviar directamente, porque es lo de siempre. Una excusa para salir a dar tortas por la calle. Y aquí el que venga buscando argumentos, lo que se va a encontrar son, pues, son galletas a diestro y siniestro. Así que no quiera saber la historia, porque es que no merece la pena. Y aunque parece que podría saber un poco, la verdad es que da para mucho, ¿no? Tiene varios modos de juego. Tú puedes decir, esto a lo mejor no con 2 horas no me da para jugar, pero entre el modo historia, el modo arcade, combate, fases individuales y, bueno, y hay un modo boss rush también bastante interesante, es decir, un jefe uno detrás de otro, que yo no conseguí acabarme, es bastante jodido. Y bueno, entre eso y los niveles de dificultad que tienes, pues el fácil, normal, difícil, dificilísimo y manía. Pues con todo eso lo juntas de la costelera y empiezas a darle tries, a darle vueltas. Y yo ya llevo unas cuantas, ¿eh? No voy a decirlas porque me da un poco de corte, pero me lo he pasado unas cuantas veces ya. Y lo interesante aquí es la posibilidad de desbloquear diferentes extras e ir mejorando puntuaciones y tiempo, lo de siempre, ¿no? La lucha contra ti mismo. Y el tema de los extras se basa en el desbloqueo de personajes ocultos de entregas anteriores. No están todos los que podrían, porque hay algunos más, pero no nos podemos quejar, ¿no? Que hay un buen número de representantes. Y lo primero que me llama la atención es lo bien que está implementado el espíritu de los juegos originales. Aunque estés con un producto, este juego son 25 años más moderno, la verdad es que sientes una continuación de la saga. Las localizaciones, los detalles, los enemigos, las animaciones. Sabes que has vuelto, ¿no? Al final, piensa, no he vuelto a las mismas calles que recorrí, aunque sean distintas, y los feels son muy, muy importantes en este tipo de juegos. Los sentimientos ahí tú te encuentras como que estás jugando Street of Rage y el juego es bastante diferente, pero han sabido pillar la esencia. Muchos detallitos, mucho tributo en detalles, cositas, dibujitos, fondos de pantalla, que si te vas fijando, vas viendo mucho cariño destilado. Y yo no soy un experto en el género, aunque me consta que hay otros títulos actuales que evolucionan las mecánicas y dan cierta frescura. Y no lo dudo, pero creo que han acertado con que en este juego sea un poco más continuista en el planteamiento de la jugabilidad, porque a este juego íbamos a venir mucho, por los recuerdos, yo el primero. Y si meten muchas diferencias de las cosas nuevas que se han ido innovando, seguro que hay quien pensaría lo típico de esto no es un juego de esta franquicia. Y la verdad es que me parece acertado ser conservador en este aspecto. Bueno, Atreides, tú has jugado este juego, ¿no? Tú lo has estado dando también, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad es que he disfrutado como un enano con el juego. Creo que es que suscribo todo lo que dices. Es verdad que puede que haya mecánicas distintas en los beat'em ups, pero es que no le has echado nada de menos, porque yo estaba jugando a un Street of Rage, y es un Street of Rage, ¿verdad? No te lo han cambiado, solamente han mejorado las cosas que eran mejorables, hay mucho fanservice, como estás diciendo, pero bien entendido. Es decir, son recompensas por cómo estás jugando. No te quita el que el juego tenga muy buenas mecánicas. No, yo estoy disfrutándolo muchísimo. Sí, no te tiran a la cara las cosas, sino que tú las ves, te das cuenta, a lo mejor no en la primera vuelta, en la segunda, y dices, ah, mira, esto lo han puesto por esto. Está muy guay. Sí. Algún jefe de anterior te vuelve a salir, que es a uno que íbamos pegando desde el segundo, por ejemplo, de Street of Rage 2. Exacto. Y después hay algunos detalles, no sé si os acordáis, bueno, mucha gente no lo sabrá, había cierta polémica con Ash, un personaje tenía el rollo del tema de esto LGBTI y tal, todas estas cosas, y fue polémico porque no se incluyó en la versión occidental del juego por no ir de sensibilidades, y en este juego no se ha incluido, pero hay una de las fases que si lo buscas, ves un póster donde aparece. Entonces hay tributo hasta en lo que no se ha podido sacar por censura, ese tipo de cosas, que me parece bastante bien. Es que no me extraña, si hubieran sacado a día de hoy Ash como sale en la versión japonesa de Street of Rage 3, o sea, es que queman el juego. Sí, porque son cosas que ya no se entienden, y se comprende que no hagan ese tipo de cosas. Y además explota algunos aspectos de una manera sublime, ¿no? Porque al acabar los niveles nos darán una puntuación en base a nuestro, a cómo hemos jugado, ¿no? Y podremos comparar con la del resto de jugadores y amigos. Y eso asegura, lo digo de verdad, en cierta manera son piques y autosuperación constante. Siempre estás mirando lo que hacen otros y tú en el ranking, si estás entre 3 o 4 y estás el segundo, tú quieres ponerte el primero. Y eso la verdad es que también te da para rejugar fases, ¿no? Otra cosa que me ha gustado, y esto me parece súper interesante, es el balanceo de los personajes. Y aparte de la diferencia obvia de tamaño, fuerza o agilidad, veremos cómo algunos personajes podrán hacer cosas que otros no. Como carreras, unos pueden correr, otros no. Un movimiento tipo dash, que hay quien puede hacerlo y otros no. Mejor manejo de las armas, hay quien maneja las armas y puedes hacer varios movimientos, y hay quien hace movimientos simples, toscos y lentos. Pues todo eso hace que tú te puedas adaptar más a unos personajes que a otros, que no es lo típico, ¿no? Que casi siempre los personajes suelen ser muy parecidos a lo que cambia el skin. Y aquí en eso lo han hecho muy bien y lo han hecho bastante que se siente como que no falla, ¿no? Como que no hay nadie más chetado que otro. Hay alguien que te pueda gustar más a tu manera de jugar, pero no sientas que todo el mundo que juega así lo va a hacer mejor, sino que cada uno pues tendrá sus preferencias. Y eso hace que exista cierta profundidad a la hora de decantarnos por uno u otro. Y esto es aún mayor, y esto iba a decir, ¿no? Si tenemos en cuenta las diferencias notables que hay con respecto a los personajes retro, yo ya consigo desbloquearlos todos. Y, por ejemplo, hay personajes que pueden hacer carreras en unos juegos y en otros no. Por ejemplo, voy a decir, Axel en Street of Rage 3 puede correr. No puede correr en el 2 ni en el 1. Y estos personajes desbloqueables, que están el del 1, el del 2 y el del 3, mantienen su manera de jugar tanto en el 1 como en el 2 como en el 3. No solamente es un skin. Qué detallazo, ¿no? Cómo mola. Claro, y todavía lo mejor es que cuando juegas con ellos, juegas balanceado, de hecho, con el que se supone que es más obsoleto de todos, que es con el Axel del primer Street of Rage, es con el que mejor juego yo. Porque se ve que han intentado compensar la falta de movimiento con más fuerza de golpe y pega unas hostias que flipas. Y al final te das cuenta de que balancean muy bien los personajes, aun teniendo bastante déficit en algunas cosas. Sobre todo se nota con lo del Street of Rage 3, que la gente no sé si se acordará, pero había una cosa muy interesante y es que en ese juego se podía rodar en vertical. Casi todos estos juegos se podía correr en horizontal, pero en el 3, si dabas 2 veces arriba o abajo, el personaje como que rodaba hacia arriba o hacia abajo. Pues eso se mantiene en este juego y todavía se hace jugable y no se siente chetado, sino que en ese aspecto tiene mejoras y en otras tendrá otras cosas peores. Y me parece eso una manera muy buena de equilibrar el juego, el de balancearlo en cuanto a la jugabilidad. Me ha parecido muy guay. Y ahora voy a pasar a lo que para mí es el aspecto más importante de los Street of Rage. Todo es importante en Street of Rage. Pero hay un apartado que es el de la música, que es básico. Y en este tipo de juegos, la figura de Yuzo Koshiro es importantísima. Y fue el desencadenante de las mejores críticas de los dos primeros juegos. Y también fue el motivo de que el tercer juego, Street of Rage 3, es el juego tal vez peor mirado de todo, y es porque se le fue un poco la olla con la música. Porque tú lo jugable, el juego lo disfrutas bastante bien, pero la música te raya bastante, por lo menos en mi opinión. Y por eso fue peor puntuado. Bueno, pues en esta ocasión, el señor Olivier Deriver, perdón por mi pronunciación del francés, no tengo ni idea, que es el que se ha encargado de la mayoría de temas, y también lo ha hecho en colaboración con el propio Yuzo Koshiro y con Motohiro Kawashima, que son los que crearon las bandas sonoras básicamente de los dos primeros juegos, de los tres primeros juegos, e incluso Yoko Shimomura ha aportado alguna cosa a este juego. Total, nada. Vaya nombres que estamos diciendo. Bueno, pues la calidad rebosa por todos lados, a raudales. Y si bien no se puede decir que pueda tener el mismo carisma que la música de los primeros juegos, que es es lo mejor, sobre todo la del 2, hay mucho encanto en los temas, y son muy buenos y pegadizos. Y una cosa interesante, que acompañan con ritmo y con música house y tal, todo de maravilla. Pero me ha encantado cómo aportan a la atmósfera de juego. Y me explico, se ajusta al momento, se intensifica o se contiene según el instante en el que estás jugando. Y lo mejor de todo es que lo hace perfectamente. Así mantienes el flow de la situación para sentir la acción de una manera bastante genial. Yo me he quedado muy loco cómo la música sube los momentos de acción y se aplaca cuando te quieren como calmar, que está bastante guay. Tiene, a mi parecer, un pequeño lunar el juego, y es que en el modo cooperativo solo permite jugar a 2 jugadores, y se ha demostrado en otros juegos del género que se puede hacer con hasta 4 players simultáneos. Y es algo que no es gravísimo, pero ya por pedir, pues me hubiera gustado haber podido jugar 4 personas a la vez. Y también hubo un bug en la versión de PC, que es la que ya he dicho, con el Game Pass, pero creo que se ha podido solventar, aunque Aitor no ha podido hacerlo. Otra cosilla que no me ha gustado sería que se han perdido movimientos combinados entre compañeros, que es algo que molaba mucho de los primeros Street of Rage, es que tú podías engancharte a otro compañero y podías hacer ciertos agarres o lanzamientos de uno a otro, y eso estaba muy divertido. Y lo he probado y no se podía hacer. Así que, bueno, por ahí otra cosilla que me gustaría que hubieran incluido. Y, en definitiva, pues como podéis ver, me ha encantado. Hace lo que tiene que hacer las continuaciones de las grandes sagas que se retoman tras un largo descanso, que es innovar sin perder el espíritu. Para mi gusto, merece mucho la pena, pero en mi caso, claro, son los feels. Poco a poco, yo creo que se le puede ir dando una oportunidad si no ha jugado a Street of Rage, y creo que le gustará a casi todo el mundo que lo pruebe. Es una sensación que yo creo que ha sido casi unánime, ¿eh? Todo el mundo que he visto con el juego le ha apasionado. Y eso habla muy bien de... Incluso es un ejercicio de cómo traer del pasado una saga que parecía olvidada sin olvidarse de las raíces, pero no quedándose estancado o atrapado precisamente en eso. Así que me parece genial, fíjate. Ahí está. Y luego también tenemos otro título que también traes, en este caso tú, Atreides, ¿no? Sí, sí. Pero solo puedo añadir una cosilla que me ha gustado tanto que he comprado la edición de coleccionista del Streets of Rage que ha sacado Limited Run Games. Y quería reivindicar a Limited Run Games que, por Dios, cambien de empresa de transporte, porque no es normal que por una edición de coleccionista te cobren 70 euros de gastos de envío. ¡Madre mía! A ver, ahí, sí, sí, bueno, no llega a 60 y tantos, pero es una barbaridad. O sea, la edición es preciosa, soy muy fan de Streets of Rage, me gustan mucho, pero, hombre, 70 pavos, o sea, los he pagado, total, al fin y al cabo hay quien se compra una moto y hay quien se compra una figurita de estos caballeros, pero es una barbaridad. En fin, eso solamente decir eso sí, la edición es muy bonita y merece mucho la pena. Y ya, volviendo a lo que he jugado, pues he estado jugando como Juanjo a este, pero también he estado jugando, como alguno más aquí, al Gears Tactics, que es, llevamos una época con el Game Pass bastante buena. Y ha salido el Gears Tactics el día 28 y fue coger y probarlo inmediatamente. La verdad es que es un juego curioso porque es un cambio muy radical de Gears, pero está muy en... O sea, pero sigue siendo un Gears. Entonces, bueno, vamos a ver si me explico un poquito mejor. Porque, primero, lo que me llamó la atención es quién lo hace, que es una empresa que se llama Splash Damage, que son los que han hecho juegos como Brink y Wolfenstein Enemy Territory. Es decir, muy especialistas en FPS en primera persona. Y, sin embargo, junto con The Coalition, se han dedicado a hacer un juego de estrategia por turnos. Ambientado en el universo de Gears. No sabía yo cómo saldría eso, porque la idea era muy buena, pero parecía gente que estaba muy especializada en un género completamente distinto. Y bueno, la verdad es que vamos a ver un poquito. La historia empieza cuando Gabe Díaz, el padre de Kate Díaz de Gears 5, se encuentra con que el presidente del planeta decide flambearlo con los martillos del alba después de haber evacuado a todos para intentar eliminar a los Locusts. Obviamente, como eso es el principio, no funciona demasiado bien. Y sobre todo porque es una precuela de Gears of War, así que todavía les queda Locust para rato. Bueno, Gabe y un veterano que han conseguido sobrevivir allí, Sid, averiguan que el líder del ataque es un tal Ukon y el objetivo final del juego es acabar con él. Luego la historia se irá desarrollando, pero esencialmente es más que nada ya ir avanzando, consiguiendo que se sumen más Gears a tu equipo e ir eliminando los Locusts que te vas encontrando, haciendo misiones de distinto tipo, como proteger a alguien, como recuperar unos documentos, bueno, de muy variadas, pero sobre todo muy, muy, muy bien hechas y muy del estilo de Gears of War. La verdad es que tienes distintos soldados, cada uno de ellos tiene habilidades propias y armas con funciones y características distintas. Entonces, bueno, eso es un poco tipo rol, que también lo han metido en el juego, pero que le da mucha vida porque te da una amplitud de recursos muy grande para poder resolver las cosas. Y sobre todo, sigue manteniendo la imagen de guías porque es un juego brutal, es un juego que aunque tengas tiempo para poder pensar porque tienes tu turno y demás, las ejecuciones y los disparos tienen hemoglobina por todas partes, tienen cámara para poder seguir las ejecuciones en tercera persona, los disparos también. Entonces te integra muy bien todo el ambiente, mantiene también los tonos ocres y grises que son marca de la casa. Y la verdad es que también te permite mejorar las cosas buscando en los escenarios cajones en los que encuentras más o más armas, o más bien que armas, más partes para poder mejorar tus armas o para mejorar características, o también cuando consigues terminar una misión satisfactoriamente. La verdad es que es muy divertido lo de pelear con los Locust. Eso, hay momentos que son espectaculares. Eso de coger y pillar con el Lancer y la sierra mecánica a un Locust sigue siendo tan alucinante como es en los de acción. Pero, sin embargo, tiene la parte de estrategia que le da un componente muy interesante, porque el coger y aprovechar el entorno, aprovechar las coberturas, tienes una parte muy interesante que es la que puedes coger y hacer guardia. Y esa especie de guardia lo que hace es cubrir un cono por donde si pasa alguien, tú puedes disparas. Y ellos también lo hacen, con lo cual tienes que tenerlo en cuenta de cara a dónde colocarte, a cómo avanzar y demás. La única pega que le puedo poner es, y que me ha resultado un poquitín anticlimático, es cuando termina una misión. Tú terminas una misión y lo que haces es sacarte a una especie de menú en el que te puedes aplicar las recompensas que has conseguido, puedes elegir qué soldados son los que te acompañan y luego ya eliges para pinchar en una pestañita que son misiones y ver qué misión es la que está disponible, o en barracones elegir qué soldados quieres que te acompañen. A ver, que lo tienes que hacer, pero que es que no ha quedado nada orgánico. Es muy anticlimático porque te saca completamente y luego ya vuelves a la acción, luego te saca, vuelves a la acción. Es lo único que le puedo encontrar una pega, ya veis, es una pega de nada. Pero vamos, creo que es lo único que puedo dejarle, porque además tiene distintos niveles de dificultad, desde principiante en adelante, para adaptarte a la experiencia de cada uno. Y tiene un tutorial que me ha parecido bastante divertido, porque como en realidad es una primera misión, aprendes de una forma muy cómoda y como tiene mucha acción, tiene unas cinemáticas marca de la casa, espectaculares, con lo que ayuda también a meterte en la historia. A mí me parece que es fantástico. Llevo unas 6 horas aproximadamente, porque he tenido que alternar entre los dos juegos y no hay tanto tiempo, y me ha parecido fantástico. Pero creo que no soy el único que lo ha jugado. Tú también estuviste, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. Estoy ahora mismo metido de lleno y además me ha dado por rejugarme lo que es la saga completa. Wow. Y tengo que decir que personalmente considero este Gears Tactics más Gears que otros juegos supuestamente canon oficiales, ¿eh? Como el Judgment, por ejemplo, o bueno, es que tampoco me quiero meter aquí en según qué temas porque va por gustos, pero hay otros que a lo mejor la identidad de esa trilogía inicial la han perdido o se han ido por otros caminos interesantes, pero no. Lo que me gusta de este es que realmente están las armas que recordamos todos, la trama es lo que se puede esperar, los enemigos de siempre, y creo que incluso la personalidad de los personajes que se incorporan aquí va mucho en la línea y en sintonía de lo que cabría esperar. Así que yo estoy muy contento porque es como un XCOM pasado por el tamiz de un Gears o al revés. Y eso sí, como tú dices, hay varios niveles de dificultad. Yo lo he puesto en normal y al principio me costó hacerme con la mecánica porque no estoy muy acostumbrado y moría muchísimo, ¿eh? Porque aquí un paso en falso y no es como en los juegos, en los shooters de la propia saga que tienen la regeneración automática y te cubres y ya está. Aquí si te matan, has muerto. Pues, sí, aquí tienes que tenerlo en cuenta. A mí lo que me ha pasado es que me ha resultado fácil hacerme al juego porque, como bien ha dicho Sergio, es un Gears, aunque sea estratégico, muy Gears. Entonces, claro, lo primero que hace cuando juega Gears of War es buscar una cobertura. ¿Y aquí qué es lo que hace? Pues busca tu cobertura, te pones, disparas, ves cuáles son los enemigos que vienen, sabes que si vienen los típicos que van a melee, ni te acerques a ellos porque te van a tumbar. Entonces, la verdad es que he comprendido bastante bien. También es que he jugado bastante a los XCOM y me gusta mucho el juego. Y tengo que decir que me ha pasado exactamente lo mismo que a Atreides. De hecho, es el comentario que iba a hacer, pero Atreides lo ha hecho magistral. Y es el tema de esa mecánica que hay entre fase y fase, esa pantalla no es nada orgánica, ¿no? A la hora de seleccionar las mejoras, el equipo que vas a llevar. Sin embargo, en XCOM lo hacía muy bien porque lo hacían parte de la historia, la base, la que tú ibas, de donde salía tu avión, tal. Aquí, al no tener ese componente de un lugar centralizado, notas como que te están sacando para después meterte. Y ahí yo creo que podría mejorar. Eso. A lo mejor es eso que me pasa lo mismo, que jugando XCOM, pues estaba acostumbrado más a esto que comentas, a la base directamente, y además a las mejoras de la base y toda esa historia que le sobrarían por completo, yo creo, aquí, a Gears, pero sí que le haría falta haberlo hecho de una forma mucho más integrada en la historia, yo creo. Y lo que habéis comentado los dos me ha recordado lo alucinantes que son esos pequeños detalles. Lo del Lancer, por ejemplo, las armas que decías tú, Sergio, el Lancer, pues, por ejemplo, también tienes a tu compañero que lo que lleva es un Lancer antiguo y tú llevas un Lancer con la ametralladora. Sí, o que, por ejemplo, sí. Hay una mecánica muy chula que están en los juegos, en todos, que se abre una grieta de la que salen las larvas y si le tiras una bomba, la cierras. Está muy bien y metido. Más te vale tirarle una bomba rápido. Porque están constantemente saliendo enemigos si no la cierras. Y otra cosa que tú has dicho, Juanjo, y me ha recordado también que mola un montón, es lo de las coberturas. Que es verdad, no solamente haces eso y vas a las coberturas, sino que es que además, como en los guías grandes, el soldado se desliza. O sea, tú llegas y se desliza para colocarse en la cobertura. O sea, son detallitos que demuestran mucho mimo y mucho coger y querer transmitir cambiando el género de los guías en tercera persona a este guías por turnos. Y creo que les ha salido muy redondo. Y voces redondo, en castellano, ¿eh? Que ay, sí, es yo verdad, no lo doblaje sabía. Fantástico. Pensé que iba a ser un título menor y aquí se ve que se ha cuidado la producción, ¿eh? Pues sí, y encima de eso, por 1 euro, si tienes suerte, puedes jugarlo, porque está en el Game Pass. Entonces tienes suerte porque entres ahora con el Game Pass y haya ofertas. Si no, pues a lo mejor son 5 si es en PC y no sé cuánto sale en Xbox, que supongo que sean 9 o a unas así. Malas, por 10 euros tienes un mes de Game Pass, que no y creo que tampoco sea muy duro. Sí, sí, y son 100 juegos, que además van muy bien. Lo compras como cualquier hijo de vecino, lo digo porque ahora en el momento, la semana Steam. Pasada, claro, fue top 1 en ventas en Steam, sabiendo que sale en Game Pass, que es un doble mérito, ¿eh? Reforzando la teoría de Microsoft de que el Game Pass no quita ventas a los juegos, que me parece increíble, pero parece ser que es verdad. Hombre, tú dirás, el Streets of Rage está en el 4, está en el Game Pass y me he comprado por fuera el juego otra vez. O sea, ay, que ventas no le he quitado, ¿no? Ay, bueno, pues bueno, lo dejamos. El caso es que merece mucha pena y lo recomiendo muchísimo. Eso es, lo dejamos aquí porque hemos hablado de dos juegazos, como es Streets of Rage 4, Gears Tactics, que cualquiera lo tiene al alcance si tiene Game Pass, y si no, pues ahí está cualquiera de las múltiples opciones que hay. Nosotros ahora vamos con más contenidos. Y aunque seguimos aquí confinados en un bucle eterno, sí que es cierto que siempre apetece conocer curiosidades, rebuscar en todo tipo de información, de documentos, y siempre que pensamos de esa forma tenemos que acudir a la raíz, a la fuente, a Nintendatos. Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas. Te corrijo lo de confinados. Le añado la G de con, ¿vale? Así es como estamos todos. Y aquí estamos en Nintendatos, tenemos un mes de curiosidades de Super Mario. Ahora mismo estamos celebrando mejor el 35 aniversario de Super Mario Bros. Que Nintendo. Porque la verdad, si queréis ver alguna cosa especial por el 35 aniversario, mejor en Nintendatos. Porque la página de Nintendo de momento no... Y encima hay rumores de que a lo mejor cualquier posible anuncio que siempre estamos aquí intentando adelantar se retrasa por el hecho de estar confinados. Exactamente, parece que Nintendo no lo están llevando muy bien. He leído cosas como que, por ejemplo, que ellos son muy de trabajar las cosas cara a cara y de siempre hacer todas las reuniones, tomar las decisiones y tenerlo todo en la oficina, con lo cual parece que les ha pillado un poco a pie cambiado. Así que vamos a ver si hasta no les da tiempo a remasterizar un juego de Nintendo 64. Vamos a ver. Ellos creo que no se llevan muy bien con eso del Skype, ¿eh? Son más de tener delante al jefe. Están con el Wii U chat este o el PictoChat. Es verdad, me acuerdo. Pero me parece muy llamativo. Efectivamente, la última vez que nos vimos aquí fue hablando de Super Mario Bros. 3, si no me falla la memoria. Uh-huh. Ha pasado un mes y seguimos en esa carrera de fondo. Imagino que repasando los títulos más representativos de la saga Mario. Y además, hoy vas a traer un clásico. Nosotros aquí en el programa, pues han pasado muchos clásicos. Venimos de un informe de Tetris. Pero el que vas a comentar hoy aquí aún no lo hemos tratado, así que va a ser un buen acercamiento de una manera u otra. Porque hablamos de Super Mario 64. ¡Guau! Wow, palabras mayores. Se merece que le hagáis un informe de misión majete, eso seguro. Pero bueno, os voy a contar algunos datos curiosos. Ya os dejamos más bien la parte de la historia, por si algún día os animáis, la historia del juego, que también es súper interesante. Y podéis descubrirla también en el vídeo que tenemos en el canal. Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo, uno de los momentos más míticos y memorables de Super Mario 64 es el pingüino, ¿no? El darle el pingüino del nivel de la nieve a su mamá, ¿no? Entonces, no sé si os habíais dado cuenta de que si usáis el ataque en plancha cerca del pingüinito, el pingüino imita a Mario, hace él también otro ataque en plancha. No sé si lo habéis probado. Este que si saltas y pulsas el B en el aire hace ¡uh! Sí. Y se lanza Mario, pues si lo haces cerca al pingüino, le imita. Yo lo descubrí hace poco y me quedé, digo, onda. Es que Super Mario Bros. 64 es un juego que ha envejecido, yo creo que bastante bien, teniendo en cuenta que fue el origen de estas plataformas 3D y que aún hay muchos que se quieren parecer a él. Por tanto, es verdad que cuando uno regresa se fija en cosas que a lo mejor en la primera vuelta no estaba pendiente. Sí, es que no fue solo el hecho de todo el tremendo esfuerzo que era en su momento pues pasar de un Super Mario World a entornos tridimensionales completamente, descubrir esa tecnología que era nueva, explorar cosas que no se habían hecho, ¿no? Como un sistema de cámaras que se moviera independiente del personaje y tal, sino que tuvieron tiempo. Aunque al final tuvieron que recortar contenido precisamente por falta de tiempo, pues tuvieron tiempo de meter 1000 detallitos, ¿no? Y ahí se ve un poco el buen hacer y el mimo que tenían con todos los detallitos. Porque uno de los objetivos que ha dicho Miyamoto que tenían era, digamos, que todo tuviera vida los entornos, ¿no? Que fueran todos los realistas posible y que permitiera la consola y el universo de Mario, pero bueno, añadir detallitos de ese estilo. Así que, por ejemplo, de que cuando Mario se cayera desde arriba, desde muy alto, sufriera daño, que también necesitara oxígeno. Eran como pequeños detalles de realismo que querían incorporar al juego. Pero luego, aparte de eso, chorraditas ahí, 20.000, que os cuento si queréis alguna más. Uh-huh. No sé si os habéis fijado en los tríos de mariposas que hay en algunos niveles. Hay como tres mariposillas por ahí. Y tú te acercas, pasas de ellas, revolotean y parece que nada más. Pero de vez en cuando, al entrar en contacto con ellas, aprovecho, pues una de ellas se convierte o en bomba, una bomba que hace daño a Mario, explota de repente, o en una vida extra. Con lo cual, siempre que veas un trío de mariposas, prueba a acercarte a ellas, a corretear junto a ellas, porque te puede aparecer o una vida extra o también una bomba. Es un poco cuestión de probabilidad, pero es un detallito que no todo el mundo sabe del juego, porque apuesto que es el típico juego que todo el mundo cree que ya se lo conoce todo. Es verdad, totalmente de acuerdo. Además, es un juego que te invitaba a rejugarte los niveles, había muchos muy diferentes. Y de hecho quiero hacer un inciso, porque yo la primera vez que lo jugué no fue en Nintendo 64, sino en DS. Que no sé si también a lo mejor tendrás curiosidades ahora por ahí relacionada con esa versión de DS o no, pero es otro acercamiento diferente, evidentemente. Sí, hombre, en el vídeo nos hemos centrado en el de Nintendo 64, pero sí, por ejemplo, te puedo contar que en ese remake de DS la principal novedad era introducir a Yoshi y a otros personajes como Luigi, Wario, incluso se podía jugar con Wario, que es algo sorprendente. Sí. Y cada uno tenía además sus habilidades. Bueno, pues es que jugar con Luigi y jugar con Yoshi estaban ya previstos para el, para el juego original, para el de Super Mario 64. Lo que pasa es que por distintos motivos lo tuvieron que acabar recortando. De hecho, Miyamoto ha dicho que hasta febrero de 1996 Luigi estaba en el juego original. Dijo hasta febrero y el juego salió en septiembre, o sea que unos poquitos meses antes todavía estaba Luigi en el propio juego, lo tuvieron que cortar. Eso es muy curioso porque normalmente pensamos en contenido que no ha entrado, que a lo mejor estaba en la mente pero no se pudo volcar en el código, y aquí es al revés, ¿no? Que no funcionaría bien o lo que fuese, no lo pudieron implementar de una manera adecuada y se retiró, dices. Claro, dicen que hubo un momento en que tuvieron que hacer ahí equilibrios por la memoria de la consola y podían incluir a Luigi o recortar o hacer menos detallados y menos enrevesados algunos niveles. Entonces optaron por los niveles, por hacerlos un poquito más detallados y complejos. Y además se supone que Luigi iba a formar parte de un modo multijugador cooperativo. Se iba a poder mencionar a Miyamoto en entrevistas que le encantaba ver a Mario y Luigi correteando juntos por el castillo, ¿no? Que eso llegó a ser posible en el juego en desarrollo. Pero que bueno, que como también acabaron pensando que no mucha gente tendría un segundo mando en el lanzamiento de la consola, pues dijeron, pues mira, si se recorta a Luigi, pues al final tampoco lo dejamos como un juego para un jugador. Y ya está. Y también Yoshi, ya que también estaba en el remake de DS, Yoshi tiene un pequeño cameo al final de todo, al conseguir las 120 estrellas, no sé si lo recordáis, que simplemente está en el tejado del castillo y te da 100 vidas y un salto especial. Pero han contado los desarrolladores que Yoshi también iba a tener un papel más importante, ¿no? Que se habló de que Mario pudiera montar a Yoshi como ya lo había hecho en Super Mario World, pero que finalmente no fue descartado y aprovecharon el modelado 3D de Yoshi que ya tenían hecho para un cameo, que es el cameo este del final del juego. Y se queda ahí un poco decepcionante para todo lo que exige reunir las 120 estrellas, pero bueno, al menos ahí está Yoshi. Pues sí, además es verdad que ya de por sí era un salto cualitativo sin precedentes, el 3D, el manejar la cámara, el movimiento, y que aún así tuviese el ADN de los juegos de los que bebía, de los originales, si incorporásemos la montura, es que ya lo estamos viendo que incluso en juegos actuales, momentos en los que vas encima de un tanque, de un caballo, no es igual el movimiento. Que va. No, de hecho, no sé si lo recordáis que al final incluyeron a Yoshi en el Super Mario Sunshine y ni siquiera es de lo que más recuerda a la gente, porque casi todos del Sunshine recordamos a el Aquac, ¿no? La mochila de agua, el Jet, pero no nos acordamos mucho de Yoshi, que era como una de las principales novedades también de ese juego. Y luego todos lo aplaudimos cuando estuvo en Galaxy 2, ¿eh? Exactamente, luego, claro, yo creo que también se le dio como más importancia al regreso de Yoshi en ese juego, en el marketing y todo, pero en el Sunshine sí que lo introdujeron, pero bueno, en el 64 ya se tuvo que quedar como cameo y en la versión de DS, que tiene muchos cambios y a mí, por ejemplo, yo creo que incorpora tantas cosas diferentes que pierde un poquito parte del encanto del original, pero bueno, se puede disfrutar de ambos, tanto del original y luego jugarte el DDS, que tiene un montón de estrellas nuevas, creo que son 30 estrellas nuevas y habilidades diferentes. Por ejemplo, Mario se hincha como un globo en el Super Mario World. Entonces, bueno, también está curioso de probarlo. Y tenemos más cosas. Por ejemplo, que no sé si recordáis que los Boo, los fantasmas, y tienen un comportamiento un poco distinto en el Super Mario 64. Cuando les miras fijamente, aparte de se hacen como transparentes y empequeñecen, ¿no? Se hacen más pequeñitos. Sí. Y cuando estás de espalda, que es cuando atacan los Boos de siempre, se hacen más grandes. Pues bueno, según ha dicho Miyamoto, el comportamiento que tienen viene inspirado por la esposa de Tezuka. Tezuka, que fue asistente de dirección en el juego. Por lo visto, dicen ellos en una entrevista que cuando llegaba tarde Tezuka a casa, su esposa se enfadaba mucho con él. Cuando llegaba tarde a casa del trabajo, dicen. Y que por lo demás era una mujer muy tímida. Entonces, por lo visto, inspirados en esta personalidad de tímida, pero que en ciertos momentos se enfada mucho, pues hicieron que los Boos parecieran tímidos, pero que cuando les das la espalda creciesen y se pusiesen agresivos. Bueno, eso nos pasa a muchos, ¿eh? Es muy rara. No solamente a las mujeres de Zuka. Sí, bueno. Pero es curioso cómo dices tú. ¿Por qué cuentan este ejemplo? Es un poco... Sí, porque además partimos de la base de que son fantasmas, que los fantasmas siempre en las películas, evidentemente en la literatura, son seres superiores o que realmente ejercen un poder sobre el humano, ¿no? El mirarlo de frente y que lo intimides es como el polo opuesto de lo que cabría esperar. También creo que es parte de la gracia de los Boos. Es como los fantasmas asustadizos. El concepto ya es contradictorio en sí, es divertido. Y por cierto, me gusta recordar que en Japón los Boos se llaman Teresa, que yo no sé si tiene que ver con el nombre de la mujer de Tezuka, pero me hace gracia a mí. Siempre me ha hecho gracia que se llamen Teresa en Japón, los Boos. Qué bueno. Es un nombre curioso. Y bueno, tenemos más cosillas también, si queréis. Hay una de las más llamativas, sobre todo para los que vivimos en España, es que uno de los niveles, el Wet Dry World, que es digamos la ciudad hundida, sumergida, que tiene varios niveles de agua según cómo entras en el cuadro al nivel, tiene un fondo de escenario, como al fondo del escenario se ve como una ciudad, ¿no? Y esa ciudad es realmente una foto de un pueblo de España que se llama Casares. ¿Qué dices? Que está en la provincia de Málaga. ¿Qué dices? Es bastante surrealista. Yo no sé si es una foto de estas de stock que pillarían por ahí en Nintendo, pero se ha extraído, tanto la gente que sabe de esto ha extraído pues, la imagen del fondo del escenario y bueno, se ha comprobado que es una imagen del pueblo Casares en Málaga. Me parece alucinante. Bueno, imagino que esto que estás contando con palabras se ve en el vídeo, ¿no? Que habéis hecho. Sí, sí. En el vídeo podéis ver la comparativa y demás. Y sí, es de estas cosas que te quedas. Pero bueno, en la Nintendo 64 se veía mucho más pixelada, pero también se ve en el DDS, que se veía un poquito mejor. Entonces, bueno, o sea que podemos decir que España o Casares pertenece al lore, a este mundo de Mario. Clarísimamente. Vamos, en España Mario consiguió 7 estrellas, si mal no recuerdo. Wow. Entonces, claro. es llamativo. Así que ahí echadle un ojo porque yo, si fuera ahora mismo el ayuntamiento de Casares, explotaría esto para el marketing. Hombre, decir, ponerle aquí, un nombre a una calle, algo. Sin duda. Yo lo veo. O sea, yo la verdad, si nos escucha alguien del ayuntamiento de Málaga o de la Diputación, por favor, apuesta por eso. Porque yo lo veo un filón ahí de marketing. Y más cositas, el conejo que persigues en el sótano del castillo, supongo que lo recordaréis, fue uno de los primeros elementos que se desarrolló del juego porque lo usaron como para hacer pruebas del control de Mario. Es decir, ponían a Mario a perseguir al conejo y para ir probando, ajustando pues, la inercia, la velocidad, cómo respondía a los movimientos en 360 grados y demás. Entonces, bueno, por lo visto era simplemente como un personaje de pruebas para probar a la velocidad y demás de Mario, pero al final se le cogieron cariño y se quedó en el juego final. Y el conejo se llama Mips. El nombre oficial del conejo se llama Mips, que son las siglas de una familia de microprocesadores como el que usa Nintendo 64. Es bastante curioso porque es un nombre, además el nombre oficial es MIPS, todo con mayúsculas, y viene es porque viene de unas siglas, de un microprocesador. Es como una historia peculiar dentro del mundo Nintendo. Y además el conejo, si os fijáis en los diálogos que dice cuando le capturas, cuando le atrapas, siempre dice que llega tarde a tomar el té. Que igual en su momento, cuando éramos más jóvenes, no pillábamos la referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Pero claro, bueno, ahí está. Qué guay. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta hasta hace poquito de que el conejo siempre iba con prisas al té. Pero bueno, Mario lo atrapa, le coge la estrella y le da igual su té y todo. Es así. Y bueno, otra de las cosas curiosas que no son muy conocidas es que en Japón se lanzó una versión más mejorada de Super Mario 64. No sé si habíais oído hablar de ella, que era la Shindo Pack Taiyo. Wow, la versión Shindo Pack Taiyo salió un tiempo después y como la principal novedad era que incluía compatibilidad con el Rumble Pack, este accesorio para vibración que le daba vibración, sí, sí, que a casi todo el mundo nos llegó junto al Star Fox 64, el Lilat Wars. Y bueno, como no había salido por entonces el Rumble Pack, pues Super Mario 64 se quedó sin vibración. Y lo añadieron en esta versión que solo salió en Japón. Y aparte pulía algunos bugs, incorporaba algunas pequeñas mejoras que sí que introducían en la versión que se lanzó en Occidente. Porque es bastante curioso y hay bastantes cambios entre el juego que salió en Japón y el que nos llegó a Europa, al continente americano y demás. Se ve que como antes no había los parches del día 1, siempre pues, como tenían unos mesecitos más para publicar el juego en Occidente, pues ahí aprovechaban a pulir cositas. Claro, yo imagino que harían, como también en la época hacía Squaresoft, en el caso de Final Fantasy, que evidentemente es nuestro terreno, con esas ediciones internacionales. Que como tú dices, claro, si Final Fantasy VII salía en Japón en febrero y aquí en diciembre, aquí metían cosas que luego se volvían a llevar a Japón, cuando ya había salido el título aquí, bajo el subtítulo de internacional. Imagino que fue una cosa similar aquí, ¿no? Sí, bastante, porque eso, incorporaba la versión esta, aparte del Rumble Pack, que eso sí que era exclusivo de Japón, no estuvo en la versión internacional, pues sí que todos los glitches o fallos corregidos, detalles como que había alguna canción más, cuando hablabas con Lakitu, sonaba una canción que en la versión japonesa no estaba, por ejemplo. O Mario tenía menos clips de voz también al saltar o repetía más los mismos ¡Wahoo! ¡Ah! Esos clips de voz tenía menos en la versión japonesa y le añadieron más como para añadir variedad en la occidental. Y todo eso ya pues lo arrastraron a la versión internacional como esta de Final Fantasy, ¿no? Así que este repasito de Super Mario 64 yo creo que os dejará con ganas de ver ya luego el vídeo completo con el que os contamos muchas más y conocer también el desarrollo y cómo este juego supuso una nueva normalidad en los videojuegos, porque después de Super Mario 64 hubo un antes y un después. Los juegos en 3D eran una cosa hasta el momento. Y desde Super Mario 64 empezó la nueva normalidad. Y a partir de entonces el estándar era otra cosa. Fue una revolución a todos los niveles y creo que eso es una cosa que hay que reconocerle como parte de la historia de este medio. Y da igual que te guste el género, que te guste Mario siquiera, porque hay muchos títulos ajenos al género de las plataformas que han cogido mecánicas que en su día fue pionero este Mario 64. O sea que imagínate, sí, claro. Es verdad. Sí, de hecho, al echarle un ojo a los juegos que salieron por las fechas de Super Mario 64, ves que Crash Bandicoot salió prácticamente a la vez, el primer Crash Bandicoot, y Tomb Raider también en el mismo año, el primer Tomb Raider. Y aunque ambos juegos pues en su momento eran pues, de lo más avanzado que se había visto en videojuegos hasta el momento, en consolas, no llegan ni de lejos al nivel de pulido y hombre, es que compárame de Super Mario 64. La suavidad en el movimiento de Mario 64 con lo ortopédico que era ese primer Tomb Raider. Es que claro, aquello era los saltos milimétricamente calculados, ¿eh? No tiene nada que ver. Y con Mario estabas haciendo triples saltos y girando en el aire, todo en entornos plataformeros, vamos, si sabías jugar era un auténtico espectáculo y el juego se veía genial. Lo mismo con Crash. Sí, tenía unos gráficos detallados para entonces. Lo comentaban los desarrolladores, los de Crash, los de Naughty Dog, que en aquellos momentos, digamos, que ellos querían mejorar Donkey Kong Country. Que Crash es muy Donkey Kong Country. Ya la ambientación selvática, en la pantalla de mapa en una isla que es como la del Donkey Kong Country. Y claro, mientras ellos estaban intentando superar Donkey Kong Country, Nintendo le sacó Super Mario 64, que dejaba a lo que era más puntero en plataformas, pues lo dejaba súper abajo. Es verdad. Entonces, bueno, eso ya indica de hasta qué nivel supuso Pues lo que decimos, la nueva normalidad de los juegos en 3D. Pues sí, un término que además estos días está muy en boga, todo el mundo lo está escuchando. Nos tendremos que adaptar, aunque sea un poco una incoherencia, ¿no? Porque una normalidad no puede ser nueva. Pero bueno, son como sí. Estas cosas, como la desescalada, ¿no? Tú escalas o desciendes, sí. Pero no desescalas. Pero bueno, es lo que hay. Simplemente decir, Nacho, que efectivamente cualquiera que nos escuche, si le ha apasionado lo que has contado, que esto es solo una pequeña parte, que quizás yo creo que donde más se cuece todo es en el propio proceso de desarrollo, que ahí lo detalláis muy bien en ese vídeo de Nintendatos, que has mencionado Crash y tenéis otro vídeo de Crash, si no me falla la memoria. Sí, también. Y que, bueno, claro, que sé que habéis cubierto ya todas las sagas. Os falta Final Fantasy. Pero bueno. Ya, es que ahí puede que necesitemos vuestra ayuda del batallón. Bueno, pues tú pídela, que otra cosa no, pero tenemos guiones hechos ya de 5 horas y media hablando. Así que nada, Nacho, que ha sido un placer y que el mes que viene nos vemos con más cositas aquí. Con lo que toque. Venga, pues ahí, aquí estaremos. Eso es. Gracias. Toca poner punto y final a este programa. No sé cómo lo hacemos, siempre nos pilla el toro y nos llega la hora de los aplausos. Parece que nos están aplaudiendo a nosotros. Es como tener público en directo, qué maravilla. Y siempre se cuela algún sonidito mientras estamos grabando. Yo creo que ha quedado un programa interesante con mucho contenido informativo que se agradece. Veremos en qué se traduce todo eso, porque hemos hablado de eventos que van a llegar, gameplay que vamos a ver. Yo lo que quiero es que se convierta en ya lo tenemos, y esto va a ser dentro de muy poco, así que estaremos aquí muy pendientes, y también Aitor, a esa lista de mecenas, de personas que nos apoyan cada semana. Por supuesto, hay que darle muchísimas gracias por estar semana a semana con nosotros, a Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Luci Piero, Gorka con K, Willis 10, Ludumpost, Aral, Fernando Miguel, Telate, Dissender, FP Josh, Globisindo, Naishar, Darelas, Ofelia C, Ignacio Rivas, Miguel Ángel Valle, Cerdiablo, Tidus Licar, Victorius, Surcobares, Alexa, Álvaro, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Russo Díaz, Público 80, Pipes, Kimakun, Kowiza, El Más Guay, Jojor, David, Don Pach, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Fer agradecido por Final Fantasy Remake, se ha cambiado el nombre, Peter Griffin, Berhaf, Lozalán, Sakan Cecil, Aguilar Taf, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Branieg, Juan P. Guzmán y José Ignacio Pérez Valverde. Muchísimas gracias. ¡Guau! Casi nada, madre mía. Pues, Tony, nos vemos el jueves con ese Responde. Por supuesto, siempre con ganas de saber qué nos dice la gente. Yo te digo, Sergio, que esta semana estoy un poquito frustrado porque estoy jugando a Cuphead, que está de oferta en la eShop de Switch, y he llegado a ese punto en el que ya... Uf, todo es demasiado difícil, pero tocará pasárselo, ya voy por la mitad. ¿Lo vas a dejar como Final Fantasy IX? No, si lo dejo será porque el juego es demasiado difícil, no porque está mal hecho. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, lo que he dicho! Pero vamos a ver, tú puedes... Podamos ir a la calle y nos pegamos. No, Tony, tú no puedes venir aquí una vez cada 3 meses y soltar esta barbaridad. Cada 3 meses, dice. Oye, Elegido, ha dicho eso del Elegido por RPG Spain, prestigiosa página de juego de rol en este país, como mejor juego de rol de todos los tiempos. Ojo. Y va y suelta eso el Tony y se queda tan a gusto. Para botón, es que un Overworld a 15 frames, no lo veo. Bueno, que el Deadly Premonition, ¿a cuánto va? ¿A 3? Ay. No, a 16 a veces. Bueno, venga, anda, lo dejamos aquí. Aitor, lo mismo, nos vamos. Nos vamos, y yo creo que la semana que viene espero que Microsoft, tan interesante como creo que ha quedado este con noticias de ese Inside Xbox. Y me has recordado Cuphead, Tony, y yo es que todavía soy de los ilusos o de los inocentes que sigue esperando por esa edición física y ese DLC que parece que nunca va a llegar. Ay, ya veremos, seguimos esperando. Esto es la vida, esperar algo que nunca llega. ¿Qué vamos a hacerle, Juanjo? Nos vemos, a seguir esperando hasta el jueves. Pues sí, esperando hasta el jueves. Y nada, espero que la gente haya disfrutado. Un programa más y bueno, un saludo a todos. Muy bien, esperando a Godot. Pues nada, traders, igual nos vamos. Pues nada, nos vemos para el siguiente programa. Y esto es el Batallón Pluto, yo soy Sergio Tur y esta es vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao. Go!